Bueno, vamos a empezar entonces con esta mesa redonda con la que vamos a concluir estas jornadas de la Guerra Civil, sobre la Guerra Civil Española, que organizamos aquí en Acceso a la Madreña y que se desarrollan a lo largo del último mes, el 19 del mes pasado, octubre. La idea de estas jornadas surge, pues bueno, después del parón veraniego de actividad que tuvimos aquí en la Madreña, pues al sugerir actividades, una compañera, Amaya, que pues, está por ahí, está fuera, pues ofreció dar alguna charla sobre el tema de la guerra civil. Ella es investigadora de la Universidad de Oviedo. Otro compañero, Julio, también se ofreció a organizar unas rutas por restos arqueológicos de la guerra, trincheras, fortificaciones, etc. Y bueno, luego, como coincidía que en el mes de octubre es el 75 aniversario del final de la guerra en Asturias, pues bueno, organizar algo más completo en forma de jornadas, pues bueno, un poco para recordar pues, a la gente que luchó hasta el último momento y a pesar de que fueron derrotados, pues bueno, resistieron hasta el final, ¿no? Y en la línea que funcionamos aquí en la Madreña, pues queríamos hacer unas jornadas lo más amplias, con la mayor amplitud de miras posibles dentro del bando antifascista, está claro, está. Es decir, unas jornadas que tratara diversos temas de la guerra, no solo cuestiones políticas o militares, sino que se tratara un poco de todo, y que tuvieran cabida pues, las distintas visiones del bando perdedor, republicano, antifascista, como se le quiera llamar, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues tuvimos las dos primeras charlas, por ejemplo, de Luis Aurelio González y Félix Feito, que está por ahí, que nos hablaron sobre las cuestiones militares, contaron detalladamente cómo fue el final de la guerra en Asturias y toda la gran obra de fortificación que se hizo para evitar el avance de las tropas franquistas. Luego, por otra parte, tuvimos un par de charlas que trataron cuestiones sobre la vida cotidiana en la retaguardia, que dio Boni Ortiz, y también Amaya, que dio otra sobre las mujeres en la guerra civil en Asturias. Al igual que la de Boni, que también estaba centrado en Asturias, el tema, más en concreto en Gijón. Y luego también tuvimos otras que hablaron de la represión y la impunidad de los crímenes franquistas, ¿no? Que, como fue la de Juan Cigarría, de FAMIR, Foro Asturiano Memoria y República, y de la profesora de la Universidad de Oviedo, Carmen García, que presentó aquí en primicia para la Madreña el proyecto de investigación de la Universidad de Oviedo, Voces del Pasado. Y luego la última charla la dio Trino Brugos, de la Fundación Andreu Nin, una charla titulada Las claves de la guerra civil, en que hizo un repaso del origen y evolución de las distintas corrientes ideológicas que conformaban el bando antifascista, ¿no? Y bueno, como decía, ya acabamos con esta mesa redonda, que vamos a tener cuatro ponentes. Aquí en primer lugar está Boni Ortiz, que es miembro de la Fundación Andreu Nin. Luego tenemos a Ernesto Burgos, que fue entre 1992 y 2002 secretario general de la Federación Asturiana de Izquierda Republicana, y hoy en día es vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. Luego está Francisco Erice, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, miembro del Partido Comunista de Asturias, aunque no viene en representación del partido, sino a título personal. Y Héctor González Pérez, licenciado en Historia y miembro del Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Gijón. Explicar primero cómo va a ser el funcionamiento de la mesa. Tenemos tres puntos que van a ir de lo más genérico a lo más concreto. Los iremos detallando según vayan surgiendo. Y para cada bloque va a haber una intervención inicial de cada ponente de 3 minutos. Luego tendrán una réplica de 2 minutos cada uno, y si se les queda algo en el tintero, pues un minuto más para añadir lo que se les haya pasado. Y nada, vamos entonces a empezar ya con... Bueno, una vez que acaben los tres bloques, pues abrirá el debate para que quien quiera pueda preguntar, comentar y bueno, que tengamos aquí algo de debate. Estaría bien que quitáramos el sonido a los móviles y esas cosas para, bueno, no distraer la atención de lo que se habla. Y bueno, empezando por el primer bloque, que llevará por título si era evitable la guerra. Es decir, las condiciones sociales, políticas y económicas que había en España en ese momento conducían irremediablemente a un enfrentamiento bélico de esas características. Y bueno, a ver si se puede hablar de cuestiones como si el gobierno del Frente Popular, salido de las elecciones de febrero del 36, pudo tomar más medidas en el sentido de evitar el levantamiento militar del 17 de julio. Si pecó de imprevisión al gobierno o de exceso de confianza, y si una vez iniciada la sublevación se pudo actuar con más contundencia, si hubo ineptitud, desidia cierta mala fe por parte del gobierno a la hora de no imponerse con más contundencia ante los acontecimientos. Y también, bueno, a ver si a alguien le apetece hablar de si la respuesta de las organizaciones obreras, partidos y sindicatos fue la apropiada. Este tema lo va a introducir Boni. 3 minutos de tiempo. Se retira los micrófonos. A ser posible, si nos atenemos al tiempo y al tema, pues sería agradecido. Bueno, están todos los temas están bastante relacionados y inevitablemente vamos a pisarnos y argumentar uno en otro y otro en uno, ¿no? Pero yo antes de dar un paso adelante en el asunto que nos trae aquí hoy en la mesa, y puesto que estamos en estas jornadas sobre la guerra, yo traía un poema, porque a mí yo tengo un ramalazo poético que me resulta muy complicado evitar. Traigo un poema sobre lo que y el asunto de la guerra, ¿no? Porque en la guerra muere la gente, ¿no? Y entonces está pues y algo que nos en fin, que a la gente que estamos en el humanismo pues nos preocupa, ¿eh? ¿Cómo no? Y entonces traigo un poema que se titula Ametralladora, de Víctor Serge, revolucionario, participó en el octubre soviético, vivió años en la Rusia soviética, se posicionó en el antiestalinismo. Y hay un poema de julio del 19, dice lo siguiente. Ametralladora se titula. En las puertas de las casas, en las puertas de los palacios que hemos conquistado, por todas partes de la ciudad, donde el tumulto se reviste de frío, apático y fuerte, por todas partes en las puertas de nuestras casas, las ametralladoras en las esquinas oscuras, torpes trayendo la muerte, ciegas, bajas, tocando la tierra, ciegas frías de acero, de hierro, con el metal de su odio elemental, con sus dientes de acero listos para morder, su mecanismo, sus ruedas, sus tuercas, muelles, sus bocas negras y cortas sobre los montajes agachados. Oh máquina trágica, ese objeto de acero, de hierro, inerte que mutila segundos, en el momento fatal de la batalla, tragando los segundos, tac, tac, tac, los segundos se derraman al infinito y las vidas caen al gran frío de las tumbas. La máquina que come, rasga, revienta, perfora, excava la carne, se retuerce la sangre y los nervios, rompe los huesos, hace a los codales cantar con el hueco de los pechos perforados, hace al cerebro sudar rompiendo nobles rostros, materia gris entre sangre ennegrecida, infame máquina de matar por todas partes, en la ciudad del sordo disturbio, escondida en las puertas de nuestras casas, contemplando a lo que quieren hacer, observando lo que se eleva desde los corazones humanos y desde las profundidades de la tierra viva, lo que surge de la fe ardiente, de la loca esperanza y de la cólera, el deseo y de la luz, del entusiasmo y de la oración, que hará florecer actos, gritos, llamas, la rebelión. Baja para cortar el vuelo la ametralladora emboscada. Victoria al hombre de leyes de hierro. Victoria al metal sobre la carne y en el sueño la ley de la muerte. Y esta máquina, nuestras manos y nuestros cerebros construidos, padre mío, padre mío, sabíamos lo que hacíamos. Yo creo que es importante, ¿no?, este tipo de reflexiones sobre esto que nos trajo aquí durante todo este tiempo, ¿no?, porque también hablamos de esto. Era inevitable la guerra. Claro, depende desde qué punto de vista se mide. Desde luego, para un anticapitalista, como es mi caso, en la guerra era difícilmente evitable la medida en que se había abierto un proceso revolucionario ya desde la huelga del 17, pero sobre todo desde 10 años después, bueno, desde el 23, pero sobre todo desde 1927, con un proceso abiertamente, vamos, un proceso de ascendente de las clases obreras y populares, del proletariado. Desde el 27, en plena dictadura de Primo Rivera, se da un proceso, sobre todo en Asturias, que ya es digno de mención, ¿no? Una huelga minera de meses, con el Soma en contra, con Manuel Llaneza en contra, con aquella consigna que lanzara en su momento Benjamín Escobar, como secretario que era del Sindicato Único Minero de la CNT, que decía: ni un céntimo más, ni un minuto más, ni un céntimo menos, porque lo que pretendía el directorio, junto con Manuel Llaneza, era aumentar la jornada laboral, disminuir los salarios, para pretender salir de la enésima crisis minera asturiana, ¿no? El único momento en que la hulla o la minería asturiana funcionó se ganaron muchos duros, las empresas ganaron muchos duros, fue en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El resto fue periodos de crisis permanente, ¿no? Digo que en el 27 podría ser un poco el encendido de la espoleta que culmina en el 31, con la proclamación de la República, y después con el 34 y posteriormente con la revolución del 18 y el 19 de julio como contestación al golpe militar. Ese sería un poco la visión anticapitalista del asunto. Hay un proceso revolucionario abierto, y a la vez que eso está sucediendo, también como el propio, digamos, como una característica del fascismo, lo que hay es un ascenso del fascismo. Tanto también en Europa, lógicamente, Italia, Alemania, los regímenes autoritarios del centro de Europa, una Europa, bueno, pues con problemas de fronteras, en fin, que estaban generando pues un montón de regímenes de tipo autoritario, y que esto y algo sobre lo que la izquierda, y básicamente, vamos, sobre todo, tengo que decirlo, el POUM desde hacía ya, como izquierda comunista, desde su órgano, el comunismo, llevaba en tiempo, ya desde los el 30, el 31, el 32, venían avisando de ese ascenso del fascismo, ¿no? El propio Nin, ya en los años 20, a mediados de los años 20, como funcionario de la Internacional Sindical Roja en Moscú, ya había hecho una serie de artículos sobre el fascismo, caracterizándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? En cuanto elemento violento, contrarrevolucionario, abiertamente, que se estaba produciendo, que se estaba gestando, y yo creo que todos hemos oído contar la anécdota esta, no sé, yo creo que era el Juanjo Millás, que decía que cuando era un guaje en el colegio y preguntaba al fiu del general: ¿qué, tu padre cuando da el golpe, no? O sea, lo del golpe en el tiempo de la República era algo evidente, claro, manifiesto, que esperaba por fecha solamente, ¿no? Entonces, claro, con todos estos ingredientes, ¿era evitable la guerra? Yo creo que no, porque no era evitable la revolución, y por tanto tampoco, como consecuencia, era inevitable la contrarrevolución, ¿no? Esta es un poco la idea que yo planteo. Te pasaste tres pueblos, ¿sí? Vaya. Hay que descontarme el poema. 8 minutos, se puede contar. Bueno, Ernesto. Oye, a mí córtame, porque así no miro el rol. No, yo me encargo yo. Buenas tardes, salud. Resumiendo en 3 minutos un montón de cosas que habría que decir sobre si era evitable o no, yo creo que ya culpa de los españoles. La historia de España, empezando con poetas y siguiendo con poetas, lo dijo Ángel González, ¿no? Ya como la morcilla, está hecha con sangre y se repite siempre. Entonces, aquí en España, el trienio liberal solo duró 3 años, evidentemente, por eso ya trienio, y acabó con sangre. La Primera República duró 1 año y acabó también con menos sangre, pero también con violencia. Y la Segunda República duró 5 años y acabó también violentamente. ¿Qué pudo hacer el gobierno de la República para evitar eso? Nada. Aquí hay representantes o militantes de organizaciones herederas de aquellas organizaciones que tienen que asumir que históricamente, antes de la... Y digo, esto ya para entrar en polémicas y cortarme, ¿no? Porque en tres minutos, si no, no da tiempo a meterme más así, sí. Antes del 18 de julio del 36, tenían milicias y estaban armándose y estaban militarizándose y desfilando, haciendo ejercicios de militarizarse. El PC tenía la SMAUG y la CNT tenía los comités de defensa y estaban armándose en una esquina mientras la Falange estaba armándose en la otra. Quiero decir que ni Dios creía la República aquí en España. Únicamente los republicanos puros, por llamarlos así. Entonces, estamos en los años 30, estamos en una influencia internacional en la que está creciendo en Europa el nazismo, el fascismo, en España la Falange también, ¿quién para eso? Y encima, en una parte en la que los obreros tienen una ideología y una formación que no hay ahora, que desgraciadamente no hay ahora. Ahí la gente estaba posicionada, sabían de teorías, hacíanse multitud de revistas, había debates en los centros obreros, entonces querían hacer una revolución rápida y la República estaba viéndoles venir. Él tuvo que hacer frente a una revolución obrera, la revolución del 34, paróse como se pudo parar y luego tuvo que hacer frente también a un alzamiento armado fascista en el año 36. Pero claro, evidentemente si los españoles no quieren una forma de gobierno, nadie es capaz de sujetar eso. Entonces la guerra yo creo que era inevitable, por la propia naturaleza que tenemos españoles, por las circunstancias internacionales que había, por la politización que había en el momento y por las ganas que tenía la gente de hacer las revoluciones. Una, la revolución obrera y los otros la revolución nacional sindicalista, ¿cómo que se llama? ¿No? O nacional católica, ¿no? Que fue como acabó siendo. El sindicalista tuvo poco. Entonces ahí no había nada que hacer. Bueno, yo, si me permites, no voy a leer un poema, pero tienes que dejarme medio minuto para explicar una cosa, ¿no? Que, bueno, se supone que aquí estamos en una mesa de alguna manera, de herederos de las tradiciones que de antifascistas o del bando republicano de la guerra, ¿no? Sí, será la idea. Y yo lo que quiero decir, ya lo comentaste desde el principio, es que yo no vengo representando, no vengo de portavoz de ninguna organización, formo parte de una de esas organizaciones, el PCA, pero el PCA no tiene historia oficial. O sea, lo que aquello que escribían en 1960, la historia del Partido Comunista, que es un libro bastante malo, por cierto, y completamente... Los propios autores inmediatamente dijeron que, bueno, que era muy insuficiente. O Guerra y Revolución, pues son visiones apologéticas que no tienen ninguna posible defensa desde criterios mínimamente, históricos, rigurosos, ¿no? Entonces, yo no vengo a defender ninguna posición oficial de ningún partido, entre otras cosas, porque en mi partido, por ejemplo, ahora hay herederos de la tradición del PC y hay hasta herederos de la tradición del POU. En mi partido hay trotskistas. Pocos. Hay trotskistas. Creo que algún... Tendrás que enseñarme algún... Bueno, hay por lo menos trotskistas. Y luego creo también que algún nostálgico de Stalin, espero que pocos y cada vez menos, pero también alguno hay, sí. Entonces quiero decir que digo esto por una razón, no por justificar mi papel aquí, sino por señalar también que las viejas querellas dentro de la izquierda seguramente no son operativas hoy. Está bien que discutamos de eso, pero no tienen mucho que ver con las divisiones ideológicas de la actualidad, ¿no? Dicho eso, ¿era inevitable la guerra? Pues yo voy a entrar en polémica. Yo creo que la guerra no era inevitable, ¿no? Lo que sí era inevitable, yo lo plantearía de otra manera, lo que sí era inevitable en los años 30 era algún tipo de proceso de cambio que representaba una aspiración muy importante dentro de la sociedad española. Es decir, España estaba viviendo un proceso de, llamémosle, y no me gusta mucho el término, de modernización y al mismo tiempo de eclosión de los sentimientos, de los intereses, de las aspiraciones del proletariado, pero también de deseos de cambios, de modernización, de las capas, de la pequeña burguesía, etcétera, etcétera, que de repente estalla en un clima internacional, además, especialmente convulso, que es el del ascenso del fascismo, el de la experiencia de la Unión Soviética de los años 30, que es un elemento también muy importante, y el de la crisis, el de la Gran Depresión de los años 30. Entonces, ¿qué era inevitable en la España de los años 30? ¿Una guerra civil, como la que se produce en el año 36? Pues yo creo que no. Lo que era inevitable era algún tipo de proceso de cambio o de contrarrevolución, que es lo que terminó dominando, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que sucede en la España de los años 30 es que hay un deseo muy profundo de cambio, pero que no tiene realmente una dirección precisa y determinada. Por si utilizáramos términos leninistas, que no quiero decir, yo diría que hay una especie de revolución en el sentimiento de la gente sin vanguardia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los republicanos de izquierdas no estaban a la altura de la situación. Es decir, la política de reformas del primer bienio es una política de reformas completamente insuficiente, sin perspectivas de abordar los problemas más graves de la sociedad española. Pensemos en la reforma agraria. La reforma agraria podemos mitificar a lo que queramos, pero la reforma agraria es un auténtico fiasco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los socialistas estaban divididos entre un sector reformista, que realmente no se diferenciaba mucho en sus perspectivas políticas de los republicanos, y un sector radical izquierdista de largo caballero que lo único que hacía era utilizar verborrea revolucionaria pero sin preparar la revolución, ¿no? Porque el Partido Comunista hasta julio de 1936 es un grupo pequeño y sectario, y porque los grupos a la izquierda, el POUM, es un grupo todavía más pequeño y yo diría que todavía más sectario que el Partido Comunista, que ya es decir, que lo era bastante, y la CNT pues practicaba esa especie de voluntarismo revolucionario, ¿eh?, que creía que el análisis de las condiciones objetivas no era en absoluto necesario para cambiar las cosas, que bastaba la simple voluntad y el ímpetu y el arrojo y la valentía revolucionaria, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que en 1936 estamos ante una situación, la desgracia de un país, de una clase obrera y de unos sectores populares que quieren cambiar y no encuentran una dirección adecuada para ese proceso de cambio. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Pues el gobierno republicano lo que hace es nadar un poco entre dos aguas, entre febrero y julio de 1936. Porque el problema del gobierno republicano es que tenía tanto miedo al proletariado revolucionario como a la derecha golpista. Entonces, desoye las voces que le dicen que se está conspirando, se sabía perfectamente, hay montones de avisos de que se está conspirando, pero no hace nada, prácticamente. Y Casares Quiroga, todavía, cuando se produce el levantamiento en África, dice que mientras él gobierne, no se va a armar al pueblo. Claro, esto es una miopía política verdaderamente considerable. El ejército se deshace como consecuencia de la sublevación militar, el propio gobierno republicano lo deshace, lo licencia, por así decirlo, el ejército, lo que queda de ejército, y no se quiere armar al pueblo. Y finalmente tiene que caer el gobierno de Casares Quiroga y un gobierno puente de la Unión Republicana. Hombre. No, luego viene el de Giral, sí. Pero hay uno que intenta, el presidente de las Cortes, hombre, Martínez Barrio, y finalmente el gobierno de Giral, que ya no tiene más remedio que armar las organizaciones populares. Pero yo creo que, en definitiva, había otra vía, que era la vía que por primera vez en España permitía diseñar un proyecto todavía poco definido de cambio, que era la estrategia Frente Populista. Y esa es la que se frustra en julio de 1936. ¿Era una estrategia revolucionaria? Bueno, pues era una estrategia de cambio y de transformación social a medio plazo, no una revolución inmediata. Y no tenía por qué haber desembocado en una guerra civil. La guerra civil la provoca quien da un golpe militar que provoca como respuesta el levantamiento popular para hacer frente al golpe militar, y es lo que genera la guerra. Pero la guerra en sí misma, como conflicto armado, yo creo que era evitable. Bueno, pues hacer mías las palabras de Francisco Llife, que no vengo aquí en representación de la CNT, sino como un afiliado que evidentemente será afín a una serie de postulados, pero que no tienen por qué ser compartidos por nadie. Yo considero que el conflicto era un conflicto inevitable, y paso a explicarlo. Creo que era un conflicto inevitable, aunque los actores podían haber sido unos actores distintos. ¿Por qué? Porque en España, sobre todo desde la crisis de la Restauración, desde la entrada en el siglo XX, la coyuntura política en la que se encuentra el país es una coyuntura política que podríamos denominar de caótica, una inestabilidad importante. Muy enraizada con una situación económica que generalmente es desastrosa, aunque se viven momentos de bonanza económica, pero que sobre todo para las clases subalternas es una crisis permanente. Del mismo modo, hay una agitación social muy importante en España, sobre todo a partir de 1917, y en cuanto se inaugura el periodo republicano, mucho mayor, desde mi punto de vista, sobre todo por parte de la CNT, con bastante poco acierto, pero bueno. Con todo esto, una vez se produce la llegada al poder del Frente Popular, yo creo que se da comienzo a una situación prerrevolucionaria claramente, ¿no? Ya desde febrero del año 36, cuando se produce colectivizaciones de tierras, esas expropiaciones de tierras por parte del campesinado y por parte del gobierno, esa reforma agraria, yo creo que ya daba bastante unas muestras bastante claras de por dónde iba la situación. Aún así, el conflicto podía haber sido evitable en los términos en los que se produjo, puesto que, como bien se acaba de comentar, era bien sabido por todo el mundo que un golpe de Estado se iba a suceder. De hecho, la CNT en el Congreso de febrero de marzo del 36 ya lanzaba avisos públicos sobre lo que se iba a suceder. En este sentido, creo que el gobierno republicano no pecó de imprevisión, sino de ser un gobierno en este aspecto, por lo menos, muy pusilánime. Sabiendo en qué situación se encontraba el ejército, hubiera sido muy acertado hacer lo que, por ejemplo, hizo José Bono hace unos años con aquel general en Sevilla, cuando declaró que el ejército tendría que tomar asuntos con el tema del Estatuto de Cataluña. Lo cesó, y eso no se hizo con Franco, eso no se hizo con Mola, eso no se hizo con nadie. Una vez se desencadena el conflicto, aparte de perder unas horas preciosas en las que se podía haber armado al pueblo, bien, pero se podían haber tomado también una serie de decisiones mucho más importantes cuando se produjo la rebelión en África, como hubiera sido destituir a una serie de generales, tratar de cambiar las tornas en ese ejército, bueno, durante toda la época republicana, tratar de haber colocado militares afines a la República, los pocos que había, en puestos clave. Y todo aquello no se hizo. Así las cosas, solo la respuesta de las organizaciones obreras, a pesar de estar muy mal armadas, contradigo al compañero que intervino antes, que hablaba de las milicias del PC, y yo lo de las milicias del PC no lo controlo mucho, pero los comités de defensa sí, y los comités de defensa eran grupos que no llegaban a la decena de personas y estaban armados con pistolas. Unos comités de defensa armados con la pistola Star no pueden hacer frente al fascismo. Eso lo narra muy bien Abel Paz cuando comenta cómo en la Plaza Cataluña y en todos los barrios de Cataluña se asaltan las armerías, y cómo los propios guardias de asalto, cuando ven que la Guardia Civil baja del cuartel de la montaña, entregan sus propias armas al pueblo para que la defienda. Si no hubiera sido por esa respuesta de las organizaciones obreras, la guerra no hubiera sido guerra, no hubiera sido nada, porque la ineptitud, la inanición del gobierno hubiera entregado el país a los golpistas. Este primer bloque, 2 minutos, Bonnie. Segunda ronda para hacer alguna puntualización. Sí, sí, sí, lo que quieras añadir. Yo creo que está todo dicho. Bueno, en este capítulo está todo dicho, y desde luego Paco dice que no viene representando a nadie, pero sin duda representa con una fidelidad absoluta la posición hoy traída aquí, proyectada en el tiempo, del Frente Popular, ¿no? O sea, quiero decir, resulta además incluso hasta curioso que aquí el representante, digamos, republicano no haya defendido tanto la legalidad democrática o un proyecto democrático pequeño burgués en aquella época, cuando no había pequeña burguesía, que era lo que en realidad correspondía políticamente, ¿no? El Frente Popular, y seas tú quien lo plantee, ¿no? Si acaso hubo esa reflexión. Y otra cosuca más, que tampoco tiene mucho sentido a lo mejor entrar en el debate, ¿no? Pero claro, lo que no puedes decir que el POUM era un partido sectario. Incluso dices, el PC era un partido sectario y el POUM todavía más. Cuando el POUM en el 33-34 está propiciando las alianzas, y el que lanza la posición de alianza obrera y empieza a dar pasos, incluso la propia formación del SUC en Cataluña arranca de una propuesta de unidad de los marxistas y de los revolucionarios desde el bloque obrero y campesino. O sea, son los que lo proponen. Y el propio PC, el día anterior a la Alianza Obrera, a la Revolución del 34, vamos, hasta el día antes de la... No entra, ¿no? O sea, el sectario. Y luego, ¿para qué hablar ya de la ilegalización del POUM, de la campaña contra el POUM, si eso no es sectarismo, del secuestro y asesinato de Andreu Nin, si eso no sé qué? Sí, pero bueno, quiero decir que de todas maneras es verdad que estamos en el 2012, ¿eh? O sea, yo no soy ajeno a este asunto, y es más lo que nos une que lo que nos separa, yo estoy convencido, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la guerra civil. Sobre la lentitud de las reformas republicanas, la lentitud de la reforma agraria, sí fue lenta, pero bueno, Hay que tener en cuenta la cantidad de frentes que estaban abiertos y el poco tiempo que se tuvo. Hubo otros países comunistas que lleven decenas de años y no la acabaron tampoco. Y siguen en ella. Pero lo que no estoy de acuerdo con ello, admito que la reforma agraria fue lenta, pero no admito la parte que decías de que la República descuidó o dejó pasar la conspiración sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Una de las primeras medidas que tomó Azaña fue ir de frente contra el ejército. Cerró la academia de Zaragoza y dejó fuera a todos los generales africanistas, dio ellos una jubilación buena a los que querían marchar y a los otros se hizo ellos jurar la bandera como la juró Franco. Y lo que sí hubo, y esa fue la razón fundamental de que él cogiera a contrapié al gobierno republicano en el 36, fue mucho traidor. Y aquí tenemos un ejemplo en Oviedo, si salí de aquí, que es el coronel Aranda. Coronel Aranda y un coronel que se supone que es republicano, masón, amigo de Belarmino Tomás, por lo menos hermano de orden, sí, no de logia, pero sí de obediencia. Con él, y este hombre resulta que cuando empieza el 36, convence a los mineros, claro, yo no jugaba maestra, para que se metan en un tren y marchen a Castilla y de ir para allá, que aquí Oviedo queda del lado de la República y vosotros marchar a donde tenéis que ir, que ya Castilla lo echar con la falange. Y cuando están fuera, él traiciona y es cuando se pone del lado. ¿Quién puede controlar eso? Claro, si hubiera habido una sospecha de que el Aranda iba a hacer eso, no se lo hubiera dejado hacer eso. Claro, entonces, y como Aranda, pasa lo que con muchos otros, ¿eh? Haciendo un paralelismo, si se pueden hacer paralelismos históricos entre eso y el 23F. Hubo mucha gente, muchos generales ahí que tomaron la postura que tomó el rey. O el rey tomó la postura de muchos generales. Esperar a ver qué pasaba. Esperen a ver, y hay nombres ahí que no se pronuncian por hasta el día 19, hasta el día 20, de generales del ejército republicano que se pasen al franquismo. Están esperando a ver y, coño, a ver, no voy a ser que quedamos en minoría y me cojan a mí. Entonces esperan a ver si la cosa va bien, y ya cuando se sumen todos. Y al final, el ejército de la República, los militares, quedaron cuatro militares, y encima los que quedaron, que fueron acompañando a las milicias obreras, eso creo que será el segundo punto, y ven vigilados por comisarios políticos, porque no se fiaban de ellos. Claro, porque y a veces hacían bien que no fiase, porque muchas veces traicionaron. Otras veces no, porque hay cosas, una cosa que se desconoce, por ejemplo, ya que el mismo 17 de julio, cuando Franco está en Ceuta, hay un intento de atentado de unos cabos republicanos, de cabos que son militantes republicanos, intenten atentar contra la vida de él, que luego salvan porque los cogen, pero bueno, quiero decir que había soldados que sí se movilizaron contra él, militares de profesión. Sí, yo tengo que contestar a varios frentes por ahí, que me parece que abrí con la intervención del principio. No, con respecto a las reformas del primer bienio, yo reconozco que incluso vistas con el paso del tiempo son verdaderamente admirables. Incluso creo que merecen a lo mejor una revaloración, ¿no? Pero también es verdad que en las cuestiones esenciales, en las centrales, la política de los republicanos de izquierdas fue bastante timorata y sobre todo insuficiente. De alguna manera alarmó a las clases dominantes, pero no satisfizo a las clases dominadas, por así decirlo. Es decir, se quedó un poco a medio camino. Y eso, como decía Saint-Gilles, ¿no?, el revolucionario de la Revolución Francesa, una revolución hecha a medias, podríamos decir, reformas hechas a medias cavan la tumba de quienes las hacen, ¿no? Una política de reformas tenía que haber sido más importante. Azaña era una persona, o el republicanismo de izquierdas, se movía con mucha dificultad en un momento en el que el proletariado estaba airado en las calles. De alguna manera le sobrepasa, ¿no? Azaña es un personaje, o los republicanos de izquierdas se movían mejor en situaciones de estabilidad social, etcétera, etcétera. Cuando había una situación como la de la España de los años 30, lo entienden difícilmente, y además la izquierda republicana tenía muy poca base social, eso es verdad. La base de las organizaciones republicanas era muy débil, y en la época de la guerra se ve, las organizaciones republicanas naufragan, ¿no? Entonces, la conspiración, es verdad que las reformas militares de Azaña fueron reformas importantes, pero tampoco erradicaron el golpismo del ejército. Y cuando me estaba hablando de la imprevisión, me estaba refiriendo sobre todo a las vísperas de la guerra, el 18 de julio. No solamente la CNT, es que José Díaz en discurso lo dice, es que Prieto lo dice en un discurso muy conocido. Oye, que hay aquí, nombra hasta Franco, Prieto, ¿eh?, en un momento determinado. Oye, que hay militares y este Franco, tener cuidado con... Eso no los... Y se tenían informaciones, los servicios de seguridad de todo eso. ¿Por qué no tomaron medidas? Y ahí, insisto, ahí el miedo al proletariado, el miedo a los trabajadores era terrible. Por ejemplo, en gente como Casares Quiroga. Decía, no, es que aquí lo que va a haber es una revolución obrera, hay que tener mucho cuidado. Eso es algo que atenaza a los republicanos. A mí me parece que eso es un factor importante. Que había una crisis muy fuerte en la España de los años 30, y eso es indiscutible. Pero una crisis no es una guerra, necesariamente. La guerra es una forma de desembocar esa crisis, pero había otras opciones, insisto. Y ahí sí que voy a reforzar un poco intentar reforzar un poco la argumentación de antes. A mí me parece que había otra opción. que era una política que es la que de alguna manera podía haberse desarrollado desde un gobierno del Frente Popular apoyado por las organizaciones obreras y populares, una política de reformas profundas que ya se estaba de alguna manera impulsando detrás de la movilización de febrero a julio de 1936. De febrero a junio de 1936 se está haciendo una reforma agraria en la práctica, lo que no se había hecho en los años anteriores. Entonces, una política de presión desde abajo, impulsando ese gobierno o creando un gobierno de base más amplia con todas las organizaciones del Frente Popular, hubiera podido llevar a cabo una serie de reformas en España que a lo mejor hubieran evitado la guerra. Es una hipótesis, porque de todo saber lo que sucedió, como no sabemos lo que hubiera podido suceder, pero en definitiva la guerra no era la única opción posible. No era en absoluto la única opción posible. Había otras vías de avance y el Frente Popular no es una estrategia pequeño burguesa. A eso lo discuto radicalmente. El Frente Popular es una estrategia, es la única estrategia revolucionaria realmente existente en Europa después del periodo de la Revolución Soviética y el ciclo de la Unión Soviética. Lo que no era una estrategia revolucionaria en la España de 1936 era la repetición de la Revolución Soviética de 1917, que es lo que soñaban los del POUM o soñaban los comunistas oficiales ortodoxos, digamos, hasta julio de 1936. El doble poder, los soviets, no sé qué. Esa repetición mimética de la experiencia de 1936. Eso no era factible en 1936. La estrategia Frente Populista podía haber sido una vía de avance. Pero es evidente que el gobierno del Frente Popular que había en ese momento no era un gobierno del Frente Popular, era un gobierno republicano de izquierdas, era otra cosa distinta, no era un Frente Popular desde esa perspectiva de cambios o transformaciones sociales. Y el POUM es verdad que lanza la estrategia de las alianzas obreras, etcétera, bueno, el bloque obrero y campesino y demás, ¿no? De la estrategia de la... Pero el PC también tenía sus propias estrategias unitarias, supuestamente, el Frente Unido, el Frente Único. Era una pura filfa, evidentemente. Cuando el PC hablaba del Frente Único, eran ellos y sus aliados y con sus condiciones. Es decir, que hablar de unidad no significa necesariamente que uno esté por la unidad. Y bueno, y en todo caso, las alianzas obreras serán solo una forma de unidad, pero desde luego el POUM era bastante sectario en otras cosas, en la visión que tenía de posibles alianzas con respecto a las fuerzas de la pequeña burguesía. El análisis que tenía el POUM de la pequeña burguesía era una visión, yo creo que completamente sesgada. Decía que la pequeña burguesía terminaría siendo arrastrada por la gran burguesía hacia posiciones contrarrevolucionarias, que entonces la única revolución posible era la revolución obrera. Yo creo que era una estrategia equivocada, en todo caso, intencionada, pero equivocada. Y por eso decía lo del sectarismo. ¿Que el PC ortodoxo era más sectario? Pues a lo mejor, no digo que no. A lo mejor me excedí y eran igual de sectarios. Lo dejamos ahí. Bien, sí, bueno, yo, para hilar un poco varias cosas que quería comentar, voy a empezar por una que se me olvidó antes. y es sobre, en cuanto a la coyuntura que existía en España, de no perder de vista la fuerte identidad de clase existente en aquel momento, tanto por parte del proletariado, aquí se ha hablado y creo que por todos conocida, pero por parte también de la burguesía, de la clase opresora. Una identidad muy fuerte. Yo creo que esa identidad muy fuerte... Es importante reseñarla porque es una de los factores que a mí me presumen que hacía ese conflicto inevitable. Es cierto que lo que se ha comentado aquí ahora mismo sobre el Frente Popular podía haber llegado a desarticular esas aspiraciones revolucionarias del proletariado o de gran parte del proletariado porque hubieran sido satisfechas muchas de sus reclamaciones, sobre todo con la reforma agraria. Pero es que el Frente Popular llega demasiado tarde. Es que el Frente Popular llega ya en febrero de 1936. Si esa reforma agraria que se hace en esos cuatro meses, donde se expropian ya, no sé si soy bastante malo para las cifras, pero debe ser como 10 veces más de lo que se expropia en el primer bienio, en solo cuatro meses. Si eso mismo se hubiera hecho en el primer bienio, seguramente se hubiesen desarticulado. Por ejemplo, la línea revolucionaria de la UGT posiblemente se hubiera visto truncada. Muchas de las insurrecciones cenetistas no hubieran tenido sentido ninguno y de haberse producido hubieran llevado a prácticamente, no voy a decir a la desaparición del sindicato, pero vamos, a convertir a la CNT y al anarquismo en un sindicato de cuatro iluminados, porque ¿dónde vas proclamando el comunismo libertario cuando ya se está expropiando la tierra? Pero es que el Frente Popular llega ya demasiado tarde. La reforma agraria anterior no es... No existe, expropiar 100.000 hectáreas, 60.000 hectáreas, no es expropiar nada. Era absolutamente inevitable porque nos encontramos con unas asociaciones obreras que pretendían la revolución, que hablaban a las claras de la revolución, Teníamos el precedente de octubre del 34, teníamos las insurrecciones del Alto Llobregat del 32. Ellos estaban por la revolución, no tenían la mayoría, no eran capaces de llevarla a cabo, perfecto, pero estaban por la revolución. Entonces, cuando opera esa lógica de clase tan, tan importante dentro de las filas del proletariado, opera también una lógica de clase contraria dentro de las fuerzas de la reacción, y es, joder, si nos van hacer la revolución social, vamos a hacer nosotros la contrarrevolución social. Y ahí es donde digo yo, ¿podían haberse cambiado los actores? Sí, pero hubiera sido inevitable. ¿Por qué hubiera sido inevitable? Si no hubiesen sido esos actores militares, posiblemente hubiesen sido otros. O se hubiese desencadenado una revolución social en julio, en septiembre, en 1937, por parte de las organizaciones obreras, que hubiese conllevado una respuesta similar por parte del gobierno republicano. No deja de ser otra hipótesis, tampoco podemos saber lo que ocurrió, pero me parece bastante factible. Del mismo modo que también me parece factible una desarticulación del proletariado con unas reformas del Frente Popular, si esto hubiera llegado antes, creo que en aquel momento se estaba lanzado hacia adelante. No sé, hablar con algún viejo de los que lo haya vivido, de algunas de las organizaciones obreras, todos cuentan cómo ya los trabajadores en aquellos meses se afiliaban en masa a los sindicatos, iban todos los días, brañas de gente a afiliarse a los sindicatos, en 1936, aquello era inevitable. Bien, pues bueno, ahora si queréis añadir algo cada uno, pero muy brevemente, por favor, si no nos pasamos de tiempo. En 10 segundos. No, simplemente señalar todo lo que se dice, tiene una parte de verdad, de lo que he dicho, incluso contradiciendo lo que yo dije, ¿no? Pero no olvidemos que en la España de 1936 no solo había revolucionarios que querían la revolución social y contrarrevolucionarios. La sociedad española era bastante más compleja. Entonces eso tengámoslo en cuenta. No todos querían la revolución social, además la querían de formas muy distintas y tenían visiones muy distintas de la revolución, pero había otras gentes que no. Y ese es el problema y el dilema de la guerra. Y ahí está el problema de la política de alianzas, es decir, buscar agrupar fuerzas o no agrupar. Ese es el problema, claro. Si concebimos la sociedad española como una sociedad dividida en revolucionarios y contrarrevolucionarios exclusivamente, de manera pura y nítida, probablemente no entendemos la realidad de 1936, la entendemos a medias, me parece. ¿Queréis añadir algo más a este punto? Pasamos al siguiente, si os parece. Pasamos al siguiente punto, entonces, que sería guerra o revolución, ¿no? Una vez que se produce la sublevación militar, hay dos posturas dentro del bando antifascista, una que es derrotar al fascismo simplemente y luego ya ver qué pasa, y otro que es, mientras se derrota, hacer la revolución social, ¿no? Cuando se produce la sublevación, pues hay una práctica de desmantelación del gobierno republicano, aquellas zonas donde se para el golpe militar. Como ya comentaba aquí, pues se licencia el ejército y, por otra parte, bueno, se forman milicias que parten hacia el frente, milicias obreras que parten hacia el frente, se forman patrullas de control que se encargan del mantenimiento del orden en la retaguardia, y se toma el control obrero, sobre todo de medianas y grandes empresas. Y por otra parte, también se hizo una serie de colectivizaciones en el campo, en distintas zonas. Y bueno, a ver si podíamos hablar de si qué os parece, si estas medidas fueron apropiadas desde el punto de vista económico, estratégico y político, ¿no? Hay distintas visiones, como ya sabemos. Los detractores del sector revolucionario pues dicen que, bueno, por ejemplo, que las milicias eran militarmente ineficaces, que las patrullas de control no cumplían su función, el mantenimiento del orden, más bien que lo contrario, que las colectividades agrícolas económicamente no funcionaban, y que además podían tener el efecto de echar al pequeño campesinado en manos de la reacción, ¿no? Al, digamos, en cierto modo, arrebatarles las tierras, ¿no? Y bueno, y en general decían que las condiciones no se daban las condiciones objetivas para un proceso revolucionario, entre otras cosas porque las potencias extranjeras podían, digamos, asustarse y posicionarse contra la República. Por otra parte estaban los que sí creían que era el momento de llevar a cabo la revolución social, ¿no? Porque esta era la única manera de acabar pues, con las injusticias seculares que había en este país, ¿no? Y que por otra parte era una intención que no tenía, que el gobierno republicano no contemplaba, ¿no? De ir a la raíz de las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues decían así mismo sobre las colectividades que eran fruto del deseo del campesinado, no como decían, ¿no? Otros sectores que eran forzadas por el paso de las milicias, que estas colectividades sí que eran productivas y que el trabajo de la tierra de esa manera era mucho más efectivo que a través de los pequeños propietarios. y que, bueno, que fue relativamente un éxito, dada la situación de guerra, de que buena parte de la mano de obra estaba en el frente y que en esas condiciones pues lograron sacar adelante con cierto éxito la producción. Y en orden industrial pues pone, por ejemplo, la creación de la industria bélica de Barcelona, ¿no? Allí no había, por diversas razones, en Cataluña no había industria militar y se logró crear desde cero, ¿no? Es uno de los ejemplos que se ponen como medida de que, bueno, de que sí funcionó, ¿no?, el control obrero de las fábricas. Y también argumentan, bueno, pues que el sector contrarrevolucionario dentro del bando antifascista, pues bueno, que seguía en buena medida las órdenes de Stalin, al que no le interesaba en la, por su política de alianzas, que triunfara una revolución social en este momento en el país. Entonces, nada, ¿estáis a comentar un poco cómo? Bueno, yo lo, ya lo planteaba un poquitín al principio. Yo creo que yo, ya desde prácticamente el 27 y con la instalación de la República, el 34, en fin, y por supuesto a partir del golpe del golpe en África y del golpe del 18, bueno, pues el proceso revolucionario abierto, bueno, pues se desarrolla. La gente, por otro lado, los grandes empresarios, los grandes propietarios, se ponen a salvo, unos se van a Madrid, otros aquí se vienen a Oviedo, en fin, quiero decir, abandonan sus propiedades, sus fábricas, sus casas, y todo eso se socializa, ¿no? Se va socializando, y además se va socializando, y en concreto, por ejemplo, en Asturias, a partir de la alianza sindical UGT-CNT, ¿no? Y poniendo en pie pues un trabajo colectivo, un trabajo planificado en función de las necesidades de la guerra, a través incluso de estructuras muy interesantes y complejas, como fue el Consejo General Cooperativo, que desarrolló, intentó poner en marcha la centralización de la producción y del intercambio y tal. Y yo creo que hay un proceso muy interesante. Sin duda, las colectivizaciones de Aragón serían otro asunto fundamental, Cataluña. Y todo eso, bueno, pues llega un momento en que hay un retroceso de todo eso por el trabajo que va a desarrollar el Partido Comunista, ¿no? El Frente Aragón, por ejemplo, todos conocemos pues el proceso que se abre con Lister a la cabeza, desmontando las colectivizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo de momento no digo más, si acaso paso la voz. Por hablar de las milicias, de la organización de milicias, en cuestiones de organización militar en España siempre fuimos pioneros. Aquí se inventó la guerrilla, en la guerra de la independencia inventamos las guerrillas y siguen siendo válidas todavía ahora, y en muchos países de Sudamérica y de otros lados, de Filipinas y por ahí, sigue funcionando la lucha guerrillera. Y aquí inventamos también una cosa con menos éxito, que fueron las milicias obreras. Ahora, la milicia obrera era la única forma que tenía la gente de movilizarse y de hacer un ejército. Ante el fracaso que había tenido el ejército republicano, porque en su 90% había pasado al bando franquista y se había convertido en enemigo, lo que tenía que defender al país se había convertido en el enemigo interior, y lo que pasa en las guerras civiles, la gente tuvo que organizarse, y qué mejor que organizarse donde ya estaban organizados, que eran los sindicatos y los partidos, y ahí fue donde nacieron las milicias. Ahora, las milicias podían haber tenido una duración breve y luego haberse fusionado en otra cosa, que no fue el ejército popular, que al final fue lo que acabaron convergiendo bajo el mando del PC prácticamente, ¿no? Sino tenían que haberse vuelto a organizar en un frente republicano. Por hablar por encima de las milicias, si había 100.000 milicianos en España, la mitad eran de la CNT, 50.000 eran de la CNT, se calcula unos 30.000 de UGT, había unos 10.000 del Partido Comunista, 5.000 del POM y otros 5.000 que eran republicanos y que no aparecen en ningún lado, que eran de milicias que organizó Izquierda Republicana y Unión Republicana, que eran los dos partidos republicanos de izquierdas, y que fueron los que peor éxito militar tuvieron, fundamentalmente porque la gente de esos partidos eran militantes pequeños burgueses y sabían mejor escribir que pegar tiros o que... tenían, eran, estaban menos avezados a aguantar en la intemperie, ¿no? Entonces eran, fueron peor soldados, por así decirlo, que de otra manera. Pero me llama la atención cómo después, cuando se acaba la guerra, esta estructura milicias que hay de partidos, de pertenecer a partidos y a sindicatos, ya la que mantiene la guerrilla en el monte. Los que están en el monte siguen siendo una guerrilla controlada por el PSOE, otra guerrilla controlada por el PC, otra guerrilla controlada por la CNT, y nunca llegan a unificarse. Cuando eso llega como una cosa, como si fuera como muy nacional, como muy española, cuando resulta que no tiene ningún inconveniente, los exiliados en marchar a Francia, y empieza la Segunda Guerra Mundial, y entren todos al ejército francés o a los ejércitos que están luchando contra la ocupación alemana, y todos van a luchar con los ejércitos de esos países, olvidando la ideología que tienen particular de cada partido. Y una cosa curiosísima, sin embargo, aquí en España eso mantiene hasta el final. Entonces eso ya una... ¿tengo tiempo para las colectividades o...? Bueno, un segundín, es que eso, lo de las... dos minutos también, si no, sí. Si quieres empezar ahora. Las colectividades de Aragón, a finales de los años 70, que yo era un aguerrido militante de los grupos autónomos, por lo tanto libertario, aquí en la Facultad de Filosofía, el señor David Ruiz, que era del PC en aquel entonces, suspendióme en el último curso de julio porque púsome la pregunta, yo creo que mal huevo, de Aragón, de las colectividades, y yo defendíles, entonces dejómela para septiembre. Es decir, que estamos hablando, en el año 70, la gente del PC, afortunadamente este hombre varió y bueno, pero mantenía esa misma tendencia, y una obsesión que tuvieron, que tuvo siempre la ortodoxia comunista, el decir, nosotros tenemos el monopolio de la revolución y tiene que hacerse como nosotros lo hagamos, y tiene que hacerse en una mesa, y la revolución es una ciencia santa, no la puede hacer el hombre desde abajo, no se puede hacer en los pueblos, y acabaron con ella cuando resulta que era una cosa que estaba dando resultados, no solo por los propios campesinos, sino incluso por la propia guerra, porque desde el frente desde las colectividades que había en Aragón estaba abasteciéndose la economía de gente, de soldados que estaban en el frente. Entonces, colectividades, y desde el punto de vista republicano, sí, no había otra cosa, y eso colaboró a la economía del ejército, que era lo que contaba en aquel entonces. Primero ganar la guerra y luego mirar a ver y discutir estas cosas. Cuando la postura del PC, pues no, era primero hacer la revolución y mirar a ver qué dice esto, o que nos manden desde Moscú, que se decía en aquel entonces, qué dice Stalin, a ver si está de acuerdo o no, y entonces si está de acuerdo, pues entonces, vale, y si no, pues nosotros, que nos manden patates de Rusia en camiones, que los españoles no valemos para hacer. Bueno, yo dije que no venía en nombre del PC, pero voy a tener que defender la postura del PC en aquel momento. Me está obligando un poco las intervenciones. Vamos a ver. Lo primero, yo creo que no es cierto que el Ejército Popular de la República termine dominando el PC. Ese es un tópico que los estudios históricos están demostrando que no es en absoluto cierto. Es decir, se ha sobrevalorado enormemente la influencia del PC. Es importante, pero no es absolutamente dominante, ni mucho menos. La prueba es que luego, en el periodo final de la República, pues hay un golpe militar, precisamente, no precisamente comunista, es decir, el golpe de Casado y lo de Cartagena, etcétera, etcétera. O sea, no es verdad que todos los mandos militares fueran comunistas, ni mucho menos, ¿no? Con respecto al tema de guerra-revolución, yo creo que aquí es uno de los asuntos en los que hay más, digamos, más romanticismo revolucionario metido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que esa imagen de postal nostálgica de Tierra y Libertad, pues es muy bonita, y a mí la película me emocionó, pero es bastante engañosa desde el punto de vista histórico. Es decir, el conflicto de la guerra de España es mucho más complejo que el de unos cuantos estalinistas malvados y unos cuantos revolucionarios románticos puros e inmaculados. Las cosas son bastante más complicadas. Militarización de las milicias. Bueno, pues la militarización de las milicias es algo que apoyan todos, incluida la CNT. El decreto de octubre del año 36 es apoyado por la CNT. Y seguramente a los cenetistas les gustaba más las milicias como forma de organización, pero aceptan la creación de un ejército. ¿Por qué aceptan la creación de un ejército? A lo mejor no están de acuerdo en los ritmos, en las formas, o en lo que consideran hegemonismo excesivo del PC, etcétera, etcétera. Pero están de acuerdo en el tema. ¿Por qué? Porque a un ejército regular es imposible enfrentarse sin otro ejército regular. Porque las milicias no podían impedir el avance verdaderamente espectacular de los sublevados en los meses iniciales de la guerra. Es decir, lo del romanticismo de salir de casa en Madrid y salir y ir al frente a tirar unos tiros y volver a dormir a casa, eso no funcionaba. Un ejército organizado no puede ser contrarrestado si no es por otro ejército regular. Y es lo que se intenta hacer con la creación del Ejército Popular de la República, que no es un ejército al uso, es un ejército ideologizado, por así decirlo. El tema de los comisarios de guerra, etcétera, etcétera, la supresión de los saludos, es un ejército regular, pero pretende ser un ejército de nuevo tipo, entre comillas, que lo consiga uno es otro tema. Pero era absolutamente inevitable. Y es algo apoyado por todos los sectores, incluida la CNT, aunque tenga reticencias y demás, ¿no? Segunda cuestión, el tema de las colectividades agrícolas o industriales, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo creo que no valen ni las visiones demonizadoras, de decir que las colectividades fueron un verdadero desastre, ni cosas por el estilo, ni las visiones absolutamente apologéticas diciendo que estaban construyéndose una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque aquí se dijo antes a propósito de las reformas agrarias. Hacer una reforma agraria es muy complicado. La gente que va desde las ciudades a intentar resolver los problemas a los campesinos no conoce las realidades campesinas la mayor parte de las veces. Porque había campesinos muy distintos en España, porque había pequeños campesinos miserables que, por ejemplo, sí apoyaban las colectividades, pero había pequeños campesinos pobres que no apoyaban las colectividades, porque la estructura del campo estaba articulada sobre la base del trabajo campesino de las pequeñas familias. Cambiar todo eso de la noche a la mañana mediante un modelo que, por cierto, no es solo cenetista. Es decir, las colectividades las apoyan tanto UGT como CNT. Por lo menos la mitad de las colectividades está protagonizada, por lo menos no en las zonas levantinas o catalanas, sino en las zonas del interior de España, por gente de UGT, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Tampoco es una obra exclusivamente cenetista. El problema de las colectivizaciones no era el del buen funcionamiento malo. El problema, yo creo que los problemas eran fundamentalmente dos. El primero, que se están desarrollando unas experiencias nuevas, con muchas dificultades de adaptación a lo que son las costumbres campesinas tradicionales, en un momento de guerra, que es especialmente complicado. Y no podemos decir cómo hubieran funcionado en un momento de paz. Seguramente hubiera sido más fácil. Porque está el problema de la comercialización de los productos, de los créditos, de cantidad de cuestiones que tienen que ver con la inserción de la economía esa en el conjunto de la economía. Y eso, y el problema de las colectividades es que estaban fragmentadas. Cada colectividad se organizaba a su manera, a su aire. ¿Cómo lo insertas eso dentro de una economía de carácter más general? Entonces, eso, por un lado. Luego, por otra parte, está el problema de los pequeños campesinos, que no eran kulaks a la manera soviética, ni mucho menos. No eran potentados, eran pequeños campesinos que tenían costumbres y hábitos individualistas, que habían soñado con el reparto, como se decía entre los movimientos campesinos españoles durante mucho tiempo, y que no estaban de acuerdo con las colectividades. Y es verdad que se disolvieron de manera forzada muchas colectivizaciones, por ejemplo en Aragón, pero también es verdad que se impusieron muchas colectivizaciones de manera forzada a los pequeños campesinos también. Esa imagen de tierra y libertad, donde los campesinos deciden en asamblea y luego se aplica la colectivización, es una imagen bastante idealizada. El problema de las colectivizaciones es un problema complejo, donde hubo de todo, un poco de todo, pero yo creo que el problema fundamental era cómo se hacía frente a una sublevación militar sin unidad, sin una cohesión desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Y ahí yo creo que la única política realista, siento decirlo, era la política no solo del PC, era la política que apoyaban los republicanos también y otros sectores socialistas en un momento determinado, que es la necesidad de organizarse, la necesidad de estructurar un frente más o menos homogéneo que permitiera presentar a la República como algo que le permitiera abastecerse de armas en el exterior en un momento determinado y que no generara divisiones dentro del propio bloque entre pequeña burguesía que se sentía de alguna manera avasallada por la revolución obrera y que por lo tanto se podía pasar a la contrarrevolución. Yo creo que la revolución era inviable e inoportuna en la España de la época. Lo que era viable era avanzar hacia lo que en un momento determinado seguíamos sin definirlo mucho como una república de nuevo tipo, avanzada, no una república de 1931, no era volver a la república de 1931, sino otro tipo de república con grandes avances sociales, pero no con una revolución social que no era posible, factible, viable, ni siquiera conveniente en el momento. Bueno, pues yo seré un revolucionario romántico, pero tengo que disentir profundamente de lo que ahora se acaba de exponer. En primer lugar, creo que ya cuando se nos pasaron las preguntas no me gustó el enunciado de guerra o revolución, porque al menos yo considero que no debería de... ¿Por qué ha de discernirse la guerra de la revolución? A mí se me ocurrían tres preguntas importantes que podrían haberse hecho en lugar de guerra o revolución, que es si era necesario discernir entre guerra y revolución. La primera. Bien, en los primeros meses de la guerra y la revolución van de la mano. A partir de julio del 36 se produce una desarticulación de la economía y del sistema de producción tal y como conocíamos y se produce una desbandada por parte de la gran burguesía, ahora mismo estoy hablando de las ciudades, se produce una superación total y absoluta de las organizaciones obreras, no saben por dónde les viene, tarda mucho en adaptarse, muchos días en adaptarse a la situación, y se produce una colectivización y una socialización de gran parte de los ramos de la producción. Asimismo, comienzan a instaurarse, es verdad que en unos sitios obligados, en otros sitios no, colectividades campesinas. Eso empieza a funcionar en julio del 36 y hasta, bueno, lo que se conoce como el corto verano de la anarquía, hasta que comienzan a tomar posiciones, lo que podríamos denominar las fuerzas de la contrarrevolución, pasan unos meses en los que se está desarrollando la guerra y se está desarrollando la revolución. Casualmente, y a lo mejor es casualidad, son los meses en los que a la República le va, no voy a decir bien, pero bueno, no le va tan mal en la guerra. A partir de que se produce esa teoría de a un ejército regular solo se puede enfrentar otro ejército regular, en España eso fracasó. Se fue de mal en peor, se fue hacia atrás. No hay, los mapas de evolución de la guerra, la evolución de la guerra no hacen más que demostrar que ni con militarización de las milicias, ni sin militarización de las milicias, se consigue frenar el avance fascista, con lo cual, por ahí sería un poco estéril. Ahora bien, creo que tenemos que tener en cuenta que cuando quienes han dado la respuesta en la calle al golpe de Estado han sido las organizaciones obreras fuertemente politizadas, organizaciones obreras que defienden la revolución, se torna muy importante el aspecto moral de la tropa, mucho más importante que en cualquier ejército regular. Y cuando en un principio esos militantes se organizan en milicias y comienzan a luchar contra el fascismo, no son una lucha contra el fascismo y no es una lucha por la República, es una lucha por la revolución. Si tú anulas esa revolución, si tú cortas ese sentimiento revolucionario, evidentemente el devenir de la guerra se va a ver afectado. Cuando tú simplemente estás luchando por defender el mismo Estado burgués, que es lo que se ve desde las filas obreras, la defensa del mismo Estado burgués, evidentemente ya no combates con la misma tensión, no combates por lo mismo. Del mismo modo, las colectividades obreras no fueron un fracaso. Se fue capaz de formar una industria de guerra en Cataluña donde no existía. Se fue capaz de a ciudades como Alcoy, colectivizarlas enteras y que persistieran durante 3 años. Se fue capaz de sacar una producción agraria. Evidentemente no era mucho. No fue aquel un zoom de producción. Pero se consiguió mantener la producción. En algunos casos se consiguió elevar. El conde Romanón el mismo reconoce que se encontró sus tierras mejor de lo que las había dejado. Entonces, en ese aspecto, la obra revolucionaria, la obra colectivizadora, fue positiva. En el aspecto militar, también vamos a decirlo todo, las milicias obreras serían muy voluntaristas, pero, bueno, existen historias como blindar un camión, pretender tomar una posición al asalto por la noche para que no te vean, pero bajar las luces del camión. Claro, eso era la inexperiencia de las milicias obreras. En ese sentido sí que pudo resultar positivo una militarización. Pero resultaba negativo en el aspecto moral y no resultó operativo, tampoco se consiguió los resultados que se pretendía con ellas de hacerle frente a ese ejército regular. Y luego hay una cosa que me gustaría que se comentara. Si se toma desde una perspectiva, desde una perspectiva revolucionaria, como pudiéramos decir que el PC quería tener más en un futuro, ¿es posible una revolución sin guerra? Una revolución, considero sinceramente desde mi punto de vista, no es posible una revolución sin guerra. Todas las revoluciones que ha habido, nos gusten más o nos gusten menos, han sido unas revoluciones en las que ha habido guerra. Bien, estalló la guerra, estalló la revolución, ¿por qué vamos a posponer la revolución al momento en el que se haya ganado la guerra? Es inseparable lo uno de lo otro. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que plantea aquí el compañero de CNT. Desde guerra y revolución, en este caso, era la misma cosa, era el mismo asunto. Ganar primero la guerra y después ya veremos si hacemos la revolución. Pues bueno, yo creo que una táctica, bueno, fue la táctica del PC, auspiciada, a mi modo de entender, pues por una política exterior derivada de la Unión Soviética, a través del propio PC de Kiel, la Tercera Internacional que se desmonta, en fin, el pacto de la agresión con Hitler Stalin, que se va a dar en agosto del 39, ¿no? En fin, hay toda una serie de cosas. Sobre la cuestión de las milicias, a primeros de septiembre del 36, ya a primeros de septiembre, se tomen determinadas actuaciones con respecto a crear mandos únicos de esas milicias. O sea que, y durante todo el mes de septiembre se está produciendo una, digamos, una centralización o coordinación de todas esas milicias. El propio ejército, bueno, regular, que desde luego el ejército regular republicano también se constituye sobre la base de los batallones ya existentes en esas milicias. Esta va a ser un poco la estructura, salvo, claro, la gente del Pongo, que tuvo que salir por pies porque, bueno, pues porque los picaron, y donde encontraron, por supuesto, apoyo y cobijo en las columnas y en los batallones de la CNT, ¿no? Porque estaban siendo perseguidos por el Partido Comunista y por los servicios de espionaje de la Unión Soviética. No digo más, si acaso. Yo había tomado aquí una nota de cuando decía que Erice lo de que no tenían financiación las colectividades, y claro, no la tenían, y si la buscaban, como dijo el compañero, cuando en Barcelona la CNT hace una colectividad industrial y se pone, que funciona a pesar de todo, los bancos están en manos del PC, en manos de los comunistas, del PSUV, y están en manos de la Generalitat, y niegan los créditos sistemáticamente. Luego tienen que buscar financiación por otro lado. Entonces, claro, si empezamos a poner astillas a la rueda, no avanzamos ya. Y en cuanto a la revolución esta, la pregunta, si se puede hacer una revolución, revolución sin guerra. En los años 30 no. En los años 30 no se podía hacer sin guerra, ¿no? Ahora a lo mejor sí. Ahora en los años 30 una revolución obrera, ¿no? Tenía que hacerse, bueno, como hizo un amigo que tengo yo, la historia hay que escribirla con esta línea gráfica. Sí, en esos años sí se podía hacer, ahora ya hay otros medios. Pero claro, lo que pasa, lo que no se puede, si se empieza una guerra, anteponer la guerra de España, refiérme a para lo que estamos aquí ahora, aquí sentados en el año 36, anteponer una revolución a una guerra sin ganar esa guerra. Tú no puedes hacer una revolución sin guerra, vale. Una guerra sin revolución también. Lo que no puedes hacer es una revolución habiendo perdido la guerra, eso seguro que no. Lo primero que tiene que hacer ya ganar la guerra y luego hacer la revolución. Ya, yo creo que el problema era ese, ¿no? Es decir, ¿qué era más eficaz para ganar la guerra? Porque si no era la revolución, era imposible también. Y yo, hombre, realmente no sabes lo que hubiera sido más eficaz, es siempre la vieja pregunta, ¿no? Si se hubiera hecho de otra manera, ¿qué hubiera sucedido? Pero me parece bastante, bastante plausible y bastante lógico que para ganar una guerra, por ejemplo, tienes que buscar los máximos apoyos posibles y restarle los máximos apoyos posibles a los otros. ¿Cuál era la ventaja de frenar determinado tipo de procesos que podían generar descontento dentro del propio bando republicano? Pues que la pequeña burguesía republicana podía seguir integrada y considerándose parte de ese proyecto. La desventaja es que si avanzabas en el proceso, esa pequeña parte no se podía sentir identificada. Y luego estaba la otra desventaja, que es que los trabajadores a lo mejor podían sentirse decepcionados si se estaba defendiendo la república burguesa y no se estaba avanzando, que es un poco lo que comentabas, ¿no? En las transformaciones revolucionarias. Pero yo creo que se está planteando aquí un dilema que no es exactamente el que se estaba planteando en el momento, ¿no? Aunque tiene parte de verdad. Yo no creo que lo que estuviera en juego era la revolución, es decir, POUM, CNT, a lo mejor hasta la izquierda socialista, que no sabía muy bien lo que quería, pero bueno, al menos se decía una cosa y desde otra, vale, bien. Y luego, por otra parte, los contrarrevolucionarios del PC, que por lo que veo estaban por todas partes, hasta controlando los bancos me parece que es una especie de obsesión. Es verdad que la presencia de los comunistas era fuerte, importante, y el estalinismo, con todas sus consecuencias, luego hablaremos del tema de mayo, era fuerte, y la presencia soviética y tal. Pero yo creo que se exagera mucho ese tipo de cosas. El problema es que había sectores de la sociedad española que no querían avanzar en esa revolución, pero que apoyaban a la República. Y tú lo que estabas haciendo era generar divisiones dentro del propio bando republicano con determinado tipo de prácticas que no eran asumidas por la mayoría. Entonces, la alternativa, que básicamente defiende el PC con muchas contradicciones y además a veces muy mal y con mucho sectarismo, eso también es verdad, ¿eh? La política que está defendiendo el PC, que no lo defendía solo el PC, que defendía muchos socialistas, que defendía republicanos, cuando se habla del PC siempre se le echa la culpa a todo el PC, pero es que había otros sectores republicanos que también defendían lo mismo. Era vencer al fascismo como prioridad y a partir de ahí avanzar. Porque vencer al fascismo no solamente, no era volver a la República de 1931, es que vencer al fascismo era vencer a los terratenientes, era vencer la influencia de la Iglesia, era acabar con el militarismo, era crear una situación nueva en España. Si la República gana la guerra, no se vuelve a 1931, la situación era completamente diferente. Es decir, si la República hubiera erradicado potencialmente la hegemonía de las viejas clases dominantes que estaban con la sublevación. Por eso cuando se produce la sublevación, los campesinos ocupan las tierras. ¿Por qué? Porque los propietarios han marchado. Se han marchado por pies, esperando que no los paseen o porque están contra con la contrarrevolución. Entonces, el problema no es contrarrevolución y guerra antes que revolución o revolución. El dilema yo creo que no era ese. El problema fundamental es que avanzar en un proceso revolucionario, tal como lo pretendían algunos sectores, era simplemente romper la alianza y el pacto antifascista republicano, que era la única vía factible en ese momento. Yo creo que ese es un poco el problema. Y en cuanto a las colectividades, insisto, no eran ni un desastre. Hubo de todo en las colectividades. Había colectividades que no tenían contabilidad. ¿Cómo se puede hacer una explotación sin contabilidad? Las colectividades no eran lugares de un igualitarismo extremo, también muchas cosas. Muchas mujeres podían decirlo, por ejemplo, cómo se les trataba en determinadas colectividades. Tenían que desempeñar las tareas típicamente femeninas. Es la cultura de la época, hay que entenderlo. Pero evidentemente no idealicemos tampoco una realidad que fue muy diversa y muy variada. No fueron ni un desastre, ni fueron tampoco un éxito apoteósico. Y además, la propia ley de reforma agraria de la República contemplaba la posibilidad de las colectividades. La ley Uribe, de octubre del año 36, permitía que donde decidiera la mayoría se estableciera una colectividad y donde no se explotara individualmente. Imponer obligatoriamente un sistema colectivista chocaba inmediatamente con los sentimientos de muchos pequeños campesinos, que no eran fascistas ni filofascistas, simplemente que no compartían ese tipo de planteamiento. Bien. Bueno, yo, partiendo de la base de que alguna, en cierto modo, esta polémica es un tanto estéril, porque yo considero que la guerra no se hubiera ganado ni de una ni de otras. Con la revolución me parece que era muy complicado ganarla. Con la no llevando a cabo la revolución no se ganó, no pasa nada. Es decir, a veces en la vida se pierde y ¿qué le vas a hacer, no? Aunque algunas derrotas y pasa mucho, sí. Llevan lo que llevan, ¿no? Pero, bien. Antes de que pierda el hilo, a ver si lo recupero. Claro, el asunto de que parece traslucir, aunque no creo que sea lo que quieras estar defendiendo, pero que a veces que se puede dejar traslucir, es como que el hecho de estar llevando a cabo una revolución te impidiese estar llevando a cabo una guerra. Eso me ha parecido a mí entender en una parte de tu intervención. Y no puedo estar para nada más de acuerdo, porque las fuerzas más revolucionarias de la República son también las fuerzas que más contribuyen al esfuerzo bélico, con todas sus virtudes y sobre todo con todos sus defectos. Pero son las fuerzas que más contribuyen al esfuerzo bélico. Y yo vuelvo un poco a lo de antes. Hay que tener en cuenta que sí, existían unas capas de la población que podían convertirse en quintacolumnistas si se avanzaba en el camino de la revolución. Que se perdían los apoyos que se podían perder y que se perdían los apoyos de la Europa occidental, de esos apoyos que se quieren restar al enemigo. Pero claro, es que tomando el otro partido, estás perdiendo los apoyos del proletariado, aunque los estés ganando los de la pequeña burguesía, pero tampoco se estaba ganando los apoyos de las potencias occidentales. Al final, en lo que se resume todo es en hay que elegir. Eligiendo una forma de proceder, voy a perder una serie de apoyos. Eligiendo otra forma de proceder, voy a perder otra serie de apoyos, en mi punto de vista, más importantes, que eran los que estaban realizando la guerra, las milicias obreras, los sindicatos, y no voy a ganar el apoyo de Francia, ni voy a ganar el apoyo de Gran Bretaña, que me hubieran enviado sus tropas y me hubieran ayudado. Entonces, si hubieras podido decir, bien, ahora sí quiero renunciar a la revolución, porque me voy a encontrar con un apoyo decidido de las potencias europeas. No se tuvo. Luego, quisiera comentar también que se comentó antes de la CNT que apoya la militarización de las milicias. Yo no quería hacer muchos comentarios a la deriva que toma gran parte de la CNT a partir de julio del 36, pero es para echarlos de comer aparte. Es decir, yo me considero anarcosindicalista y anarquista en el periodo prerrevolucionario, pero la experiencia de la guerra y la revolución en España, desde mi punto de vista, demuestra que en el momento en el que está en una revolución hay que hacerse consejista por la vía rápida. Porque el sindicato, la respuesta sindical y de los líderes sindicales fue totalmente contrarrevolucionaria. Los líderes de la CNT que entran en el gobierno, los secretariados nacionales de la CNT llevan una estrategia totalmente contrarrevolucionaria de defensa de los intereses del gobierno y de las capas pequeño burguesas. Me gustaría que no se insistiera mucho por esa línea, porque creo que los representantes de la CNT en los gobiernos y de las jerarquías de la CNT no representan el espíritu de lo que había sido la CNT ni antes de la guerra civil, ni lo que representaba el espíritu de la CNT ni en las colectividades ni en el centro. A cualquiera que le digas que en los sucesos de mayo del 37 o contra en la persecución del Consejo de Aragón están existiendo cuatro ministros cenetistas en el gobierno que están permitiendo que se persiga a sus compañeros, que se les asesine y que se pierda todo el poder que se había ganado, pues sería para echarse a llorar. Pero es así, tenemos un ministro de Justicia como Juan García Oliver permitiendo que los guardias de asalto hagan lo que hicieron en Barcelona y que posteriormente entremos a comentar. Menos mal que no se meten solo con los del PC, ¿no? También no, con los dirigentes de la CNT. Yo, de hecho, creo que al PC no hice mención hasta ahora. Bueno, si queréis comentar alguna cosilla más para cerrar este bloque, alguno. No, yo puedo decir también una cosa. Abuso mucho de los turnos, pero perdona. Bueno, 10 segundos. No, yo creo que el problema de la CNT, simplemente eso, el problema de la CNT es la confrontación con la realidad de los dirigentes de la CNT. Claro, que la realidad de la guerra es muy dura. Tenían que tomar algún tipo de decisión. No sé si fue la correcta o no, pero ese es el tema. El problema, yo ahí entiendo que es que es una diversidad. Es que no existe una única realidad. Realidades existen varias. Porque la realidad que se vivía en las calles, que se vivía en el frente, que se vivía en las colectividades, era otra. Yo ahí lo que entiendo es que una gente que presumía de ser, vamos a decirlo así, la vanguardia del proletariado, yo mismo llegaba a reconocerlo con diversas... Bueno, no era la vanguardia leninista, pero se consideraba la vanguardia del proletariado. Dejó de ser parte del proletariado en el momento en el que entró en el gobierno. No por el mero hecho de entrar en el gobierno, sino por el proceder que tuvieron en el gobierno. Perdieron el contacto con la realidad del proletariado. Y eso factura. ¿Quieres añadir algo? Sí, no sé si un poco surrealista, pero tengo que defender a García Oliver delante de la CNT. Porque, no, yo, García Oliver y Federica Monseni en el 37 lo que hacen es... para mí hacer lo que tenían que hacer, porque si no el desastre era terrible. Entonces ellos lo que hacen es frenar una movilización que a ver dónde podía haber acabado. Y aparte, bueno, la rodea de García Oliver, yo creo que pocos hombres en la historia de España tienen una trayectoria revolucionaria como la de él. Y tan contradictoria. Y Federica, pues igual. Es lo mismo. En cualquier caso, tú... Tú dices, te preguntes dónde podía haber acabado. Sí, sí, sí. ¿Dónde acabó? ¿Dónde acabó el resto? Quiero decirte. Bueno, pero bueno, yo creo que vamos a lanzar ya con lo de mayo. Yo creo que ya un poco. Sí, también. Sí. Estamos en el esfuerzo. Muy bien, pues entonces empezamos ya con el tercer y último bloque, que sería el de... Perdona. Sí. El programa que queréis, ¿cómo iré? Es que o no me quede bien o... Explícame un poco. Sí. ¿Va a haber posibilidades? Sí, claro, me cabeza con una computadora, bien, pero un poco agujereada. Bueno, pues nada, pasamos al tercer y último bloque, que son los hechos de mayo de 1937, ¿no? Para que no les terminen tanto lo que consistieron, pues bueno, es lo que se conoce como la guerra civil dentro de la guerra civil, ¿no? Sucedió fundamentalmente entre los días 3 y 8 de mayo del 37, que supuso ya el desencadenamiento de unas tensiones larvadas que había entre los distintos sectores, ¿no? Más proclividad a la revolución y el más proclividad simplemente a derrotar al fascismo y ya ver qué se hacía después. Un hecho que muy significativo es que el primero de mayo no se celebró en Barcelona ese año por, bueno, un decreto de la Generalitat de Cataluña y, bueno, un acuerdo de UGT y de CNT de no salir a la calle porque sabían que eso no podía acabar bien, ¿no? El detonante de los hechos de mayo fue el asalto al edificio de la Telefónica en Barcelona, que estaba controlado por CNT, la CNT y la FAI. Esto ocurre el 3 de mayo del 37, siguiendo órdenes del Departamento de Orden Público de la Generalitat de Cataluña. Unos 200 guardias de asalto, con ayuda de milicianos del PSUV y del UGT, pues, y de Estat Català, intentan tomar el edificio y, bueno, la gente de CNT que está allí se defiende y, bueno, se inicia una batalla en Barcelona, se levantan barricadas, esto se salda con cientos de muertos y, bueno, en general, un cambio en el equilibrio de poder en el bando antifascista. sale fortalecido la línea del oficial del PC, del PSU, y bueno, y debilitada la CNT y el POM, pues bueno, acaba incluso siendo ilegalizado, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Pues siempre, como siempre, hay distintas versiones, ¿no? Unos dicen que se trataba de acabar con una situación anómala, ¿no? Lo que decía la gente del PSUC, de Estat Català, de republicanos, socialistas, en una situación anómala que se daba con el control de la CNT por parte del edificio de la Telefónica, porque se dedicaban a espiar y a controlar las conversaciones entre la Generalitat y el gobierno central. La otra parte lo que dice es que simplemente se trataba de un golpe contrarrevolucionario que quería acabar con las conquistas que se habían logrado desde julio del 37, con el fin de debilitar la CNT y acabar exterminando prácticamente al POM. Esto es un poco a grandes rasgos los hechos que se dieron y las distintas versiones que se dan al respecto. Ahora, vuestro turno para que... Bueno, yo creo que en mayo del 37 lo que supone y la derrota ya definitiva, de manera definitiva, del proceso revolucionario. El proceso revolucionario abierto fundamentalmente a partir del 18 y el 19 de julio por las organizaciones obreras. Digamos, y la derrota del proletariado por la burguesía democrática, por decirlo de alguna manera, y habría que esperar un par de años más para que la burguesía fascista ya derrotase absolutamente al proletariado español en ese caminar revolucionario abierto el 18 y el 19 de julio. Consecuencia de eso, bueno, pues efectivamente la muerte de mucha gente, se mata Camilo Bernieri, se mata Andreu Nin, en fin, hay un montón de decenas de jóvenes de juventudes libertarias se les pasa por la picota, en fin, hay una serie el mayo 37 hay que decir que no solo hay barricadas en Barcelona, ese proceso revolucionario se va a defender también en muchos pueblos en Lérida también, en muchos, en Tarrasa, Hospitalet, Igualada, Reus, ese proceso revolucionario va a defenderse, está abierto. A partir de mayo del 37, las cárceles, la cárcel modelo de Barcelona, que hasta ese momento tenía fascistas, empieza a tener revolucionarios dentro. Empieza a haber miles de revolucionarios dentro de las cárceles. Y esta es la cuestión. Yo callo ya la boca. Nada, simplemente comentar nada, lo que dijiste tú bien, que no fue algo que se centró en Barcelona, sino que esté en otros puntos de Cataluña. Sí, pero vamos rápido para dar un poco paso a los compañeros. ¿No? Eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste ahora, supuso la derrota del proletariado por la burguesía democrática. Por simplificar, así era un brochado. Hombre, a no ser que la gente del PSUC y del PC sea burguesía democrática, yo creo que los que derrotaron a la CNT fueron los comunistas, ¿no? Los comunistas ortodoxos, no la burguesía democrática. Yo entiendo el mayo del 37 como ahí había una especie de estatus establecido que llevaba ya unos cuantos meses funcionando, esto para ti, esto para mí, tú te quedas con la Telefónica, yo me quedo con este cuartel, yo me quedo con esto otro, estaba repartido hasta que, ¿quién empezó la movida? Empezó el PC, empezó el PSUC, que fueron ahí a la frontera y quitaron a unos puestos que había, que estaban controlados por cenetistas, y yo creo que el mayo del 37 empieza ahí. Empiezan quitando ellos ahí, vamos a ver dónde está el punto militar más débil que tienen. Vamos ahí, quitamos a esta gente y metémonos con ellos a ver qué pasa. Sí. Luego pasa lo de la Telefónica. La provocación. Claro, y la provocación. Empiecen provocando a ver cómo reaccionan los otros. Y al final acaben siendo derrotados, pero no por la burguesía democrática, que tampoco ya que yo defienda ahí, yo supongo que la burguesía democrática estaría riéndose desde un balcón viendo cómo se le llaman a tiros a comunistas y anarquistas. Las políticas democráticas, la república democrática, en fin, como tú lo quieras llamar, al fin y al cabo la burguesía democrática, que eran 7 en España. Claro. 7 o 13. Sí, caray con los comunistas. Vamos a ver. Las cosas son bastante más complicadas. No es el PSUC contra la CNT, a lo que luego se le suma el POU. Primero, no es toda la CNT, es una parte de la CNT. son grupos de acción de la CNT, son los amigos de Durruti, son una serie de sectores que luego van a confrontarse con los propios ministros de la República que están en Valencia, anarquistas, y llegan ahí para pacificar el tema, y que no estaban metidos en el ajo de la insurrección, etcétera, etcétera. Segundo, la centralización del orden público en Cataluña, que es el motivo de conflicto inmediato, es algo que viene de atrás, desde que en septiembre del 36 Esquerra Republicana de Cataluña dijera, Esquerra Republicana de Cataluña, no los comunistas, yo no creo que Esquerra Republicana de Cataluña sea sospechosa de comunista, ¿no? Dijera aquello de hay que acabar con el terror, con el terrorismo, utilizan esta expresión, hay que acabar con los incontrolados, con las patrullas, hay que desarmar la retaguardia. Eso lo dice Esquerra Republicana de Cataluña en septiembre del 36. Entonces, en abril... Claro, Nin entra en el gobierno de la Generalitat. Luego, por presiones de los comunistas del PSUV, expulsan a Nin del gobierno de la Generalitat. El tema de Nin es otra cosa, que también quería decir algo sobre el tema, ¿no? Entonces, el conflicto es el conflicto entre centralización del poder y dispersión o mantenimiento del espíritu revolucionario del corto verano del 36. Ese es el conflicto de fondo. No sé si unos eran buenos y otros eran malos, o los otros eran malos y todos eran malos, o buenos o lo que fuera. Pero ese es el conflicto fundamental. Y es un conflicto que distingue al bloque de los que apoyan la prioridad de la guerra. Aquí sí que está el conflicto entre guerra y revolución. Prioridad de centralización de los esfuerzos en la guerra frente a entusiasmo revolucionario como forma de avanzar y tal. En abril del año 37, en abril, creo que es en abril, los anarquistas que están en el gobierno de la Generalitat apoyan el control por parte de la Generalitat del orden público en Cataluña. Es verdad que inmediatamente los grupos faístas, amigos y tal, hacen dimitir a los consejeros esos porque los acusan de traición, etcétera, etcétera. Pero el propio movimiento anarquista está dividido en este tema. Y al final lo que se produce es un conflicto por la centralización del orden público, que es lo que defiende el bloque, llamémosle republicano, si queréis, democrático, republicano, etcétera, etcétera, frente al bloque revolucionario, que no defienden ese tipo de conflictos. Es verdad lo de la telefónica. Se cuentan muchas anécdotas que si hablaba Azaña y de repente le interpelaba un anarquista diciéndole lo que tenía que decir, lo que tenía que hablar Azaña. Bueno, son anécdotas de ese tipo. Pero el conflicto de fondo es ese. Y es un conflicto entre dos visiones de lo que debía ser ese proceso. No es simplemente que una serie de malvados estalinistas se dedicaran a masacrar o acabar con el ímpetu y el romanticismo revolucionario de los otros. Es un conflicto inevitable en la guerra. El problema, y el gobierno lo tenía muy claro, el gobierno de Valencia, era que se produjera de repente una insurrección anarquista. Eso es lo que verdaderamente temían, ¿eh? Y cuando van a la frontera, es verdad, a sustituir al control de la CNT por el control, es que es algo que se ha aprobado. La Generalitat de Cataluña quería centralizar el orden público. No era un problema del PSUV, era un problema de la Generalitat de Cataluña, sí, los comunistas y los otros que estaban dentro de todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema de los sucesos de Barcelona? Pues es un problema de conflicto entre esas dos visiones, es un problema de división también dentro de la CNT, y es un problema que no afecta, por lo menos de manera inmediata, al POUM, hasta un momento determinado, porque el POUM lo que hace es sumarse a todo eso. El POUM, que lleva defendiendo durante todo este tiempo que hay que destruir el gobierno burgués, por así decirlo, y sustituirlo por un gobierno obrero y campesino. Es lo que está diciendo. ¿Es factible dentro de una guerra que un partido esté diciendo eso constantemente? Hay que destruir el gobierno, está diciendo, hay que acabar con el gobierno de la República y sustituirlo por un gobierno obrero. La batalla está diciéndolo constantemente, Nin está diciéndolo constantemente. Entonces, eso objetivamente, muchos piensan que favorecía a los insurrectos. Y a partir de ahí viene otro proceso, que es el exterminio del POUM por los agentes estalinistas en España, el asesinato de Nin, la tortura al asesinato de Nin, y la ilegalización del POUM por una dinámica que ya no es una dinámica interna, que es una dinámica en la que está influyendo el estalinismo y los agentes estalinistas en España. Esa es otra dinámica también que se superpone y que de alguna manera introduce un elemento de distorsión en todo este tipo de hechos. Pero más allá de eso, que es muy importante, con la ilegalización del POUM, por cierto, que los presos políticos, hay un estudio hecho de un francés que es Godichaud sobre los presos políticos en las cárceles de Cataluña después de 1936, y se demuestra que el 90% eran anarquistas. Los que van a la cárcel del POUM son los dirigentes. Las bases son fundamentalmente anarquistas. Sí. Pero las bases del POUM, por ejemplo, sufren mucho menos la represión que las direcciones del POUM, claro, que al final los terminan procesando y al año 38 terminan condenándolos, pero no condenándolos a muerte ni nada por el estilo, y no los acusan de traición. Entonces, ahí es que no lo que viene... Claro, es que no lo eran. Es que no lo eran. Que no. Y Carrillo de no lo eran, en absoluto. No lo eran. Simplemente lo que hay es una manipulación, por parte de esos elementos estalinistas, apoyada, por supuesto, por el Partido Comunista Oficial, porque lo que venía de Moscú es verdad, lo que venía de Moscú iba a misa en la España del año 36, eso no se puede ignorar, eso es verdad, eso es real. Pero hay también un problema interno, que es el tema de si era posible mantener esa situación o si no se iba a producir necesariamente un choque entre una visión de la revolución que estaba, de alguna manera, cuestionando la legitimidad del gobierno de la República, que era lo que estaban planteando esos sectores anarquistas, era lo que estaba planteando el POU. Y lo que hay en mayo del 37 es un desgraciado choque que además es utilizado con fines criminales por parte del estalinismo para eliminar físicamente o encarcelar y ilegalizar al POU. Yo creo que eso es un poco el tema. Bueno, venga, va. Voy a rehabilitar un poco a García Oliver, que antes parece ser que lo menoste mucho. Y aquí me parece que la cuestión central es una cuestión de la CNT. Y es la, ahora que se comentaba, estos titulares de la batalla pidiendo la dimisión, el exterminio, la disolución del gobierno y la instauración de un gobierno obrero. Estos sucesos de mayo del 37 pues remontan a julio del 36, cuando en las calles de Barcelona, las calles de Barcelona de Cataluña, la victoria del proletariado en las filas de la CNT hubiera hecho posible disolver la Generalitat, no haber creado el Consejo General de milicias antifascistas. Se podía haber salido por una solución a la soviética con un gobierno obrero, o por la solución de soviets o de colectivizaciones, pero aquello no se hizo. Se decidió formar el Comité Central de Milicias Antifascistas, se le dejó vida a la Generalitat, se le dejó vida al gobierno central, y todo aquello cristalizó en el año, fue lo que cristalizó en los sucesos de mayo del año 37. Porque claro, la CNT en aquel momento no decide ir a por el todo, como si defendió García Oliver. García Oliver dijo, vamos a por el todo, y luego como no se fue a por el todo, él ya se metió en el gobierno. Pero bueno, él es verdad que dijo que había que ir a por el todo, las cosas como son, al César lo que es del César. No se quiso ir a por el todo, pero la CNT se quedó con unas parcelas de poder impresionantes. Con el paso del tiempo se produce una reorganización de las filas del gobierno y de partidos políticos, y se trata, evidentemente, como es lógico, de combatir el poder que tenía la CNT. Y se va poco a poco hasta que cristaliza en los sucesos de mayo del 37. Por eso digo que yo creo que el papel principal de contrarrevolución en toda la guerra para mí no es el PC. Yo de ese PC estalinista pocas cosas hubiera esperado, de la CNT se hubiera esperado otras. Cuando se suceden estos sucesos, que como bien se han comentado, simplemente trata de centralizar en el gobierno, claro, y los propios miembros de la CNT, representantes en la Generalitat y en el gobierno central, están firmando todo, sí, que se entreguen las armas de la retaguardia, que se entreguen las armas de la retaguardia, que se ceda el control de las fronteras, que se ceda el control de las fronteras, que se... todo. Claro, aquello acaba estallando en cuando esa provocación, bueno, no es una provocación, simplemente pues tratar de recuperar y de robar esas parcelas de poder en Barcelona, donde el poder de la CNT sigue siendo grande en cuanto a las masas obreras, aquello acaba estallando. No voy a decir una insurrección, porque bueno, fue todo bastante de carácter defensivo. Se montan un montón de barricadas en Barcelona y es verdad que hay un montón de muertos, pero no hay unos combates generalizados y unos combates encarnizados, ni por parte del PSUC, ni por parte de la CNT, ni por parte de nadie. Aquello fue una guerra de posiciones netamente defensiva. Si aquello hubiera sido una guerra ofensiva, hubiese acabado... con todos los comunistas, y ojo, es que volvemos a los comunistas, Esquerra Republicana, yo creo que estaba tirando cohetes el día que se entró en la telefónica. Esto no es cuestión de los comunistas, era cuestión del gobierno, era cuestión de una posición respecto a la guerra, de la posición de centralización, y eso no era exclusivo de los comunistas. Si hubiera tomado una guerra defensiva, se hubiese limpiado de comunistas, se hubiese limpiado de pequeño burgueses, se hubiese limpiado Barcelona de todo aquello, porque los barrios obreros, donde ahora sí, no como en julio del 36, ahora sí que la CNT tenía armas, podía haber hecho una limpia terrible, y la CNT no la hizo. Y yo entiendo también, quiero también entender, aunque creo que es para denostarlos por completo, esa posición de los ministros cnetistas. George Orwell comenta en el homenaje a Cataluña la existencia de dos destructores en el puerto de Barcelona de la Armada inglesa, prestos a entrar en acción si esa insurrección anarquista hubiera triunfado. No sé hasta qué punto hubieran entrado en acción, pero claro, cuando estás de ministro en la República, creo que esas cosas las valoras. Aún así, pienso que fue una oportunidad perdida. A veces perder es vencer. En este caso, la CNT y el proletariado perdieron, pero vencieron. Se frenó un poco ese proceso de centralización, se retardó disminuyó su intensidad durante unos meses, y aún así creo que a lo que llamaba la batalla, a lo que llamaban los amigos de Durruti, hubiera sido el momento de intentar enmendar lo que no se hizo en julio del 36, aunque fuera una salida a la desesperada. Yo normalmente no suelo decir estas cosas porque me procuro poner el traje de analista social que nos enseñan en la facultad, pero yo hoy vengo con el traje de militante político y ello es lo que llevo. Quisiera comentar también que me parece que el POUM posteriormente fue la cabeza de turco. Es decir, el POUM se significa más de lo que le venía en aquella lucha, que era principalmente contra la CNT. Cuando sale en aquella, cuando hace suyo el panfleto de los amigos de Durruti, el POUM, que es una fuerza, o sea, que casi no tiene fuerza, se significa demasiado, y bien, la CNT sale derrotada. Pero es complicado meterse con la CNT incluso después de aquello, porque te pueden montar una huelga general en retaguardia y entonces sí que se acabó la guerra en el 30 y se acabó todo lo que se acabó. Hubiera ganado el fascismo. Pero claro, el POUM eran muy pocos, y establecer como, bien, pues esta insurrección no fueron los anarquistas, anarquistas responsables, ahí tenéis a Monseñor y a García Oliver. Pero el POUM no tenía esa capacidad. La cabeza de turco del POUM, decir que los amigos de Durruti eran gente del POUM y ellos fueron los que organizaron la insurrección en Barcelona y ellos son los que lo van a pagar. Me parece que el asunto del POM fue tan sencillo como eso. Aparte de, es verdad, el poder de los agentes estalinistas, que tenían mucho poder, tampoco vamos a... O sea, no eran omnipotentes, pero tenían bastante más poder del que yo creo que ha podido traslucir hoy aquí. Los agentes estalinistas, obsesionados con el trotskismo, obsesionados con Trotsky, esa obsesión personal de Stalin, hicieron mucho por atacar al POM. Pero bueno, quisiera destacar también, para finalizar, que tanto... responsables y militantes del POUM, responsables y militantes de la CNT, del PC y del gobierno, en aquellos momentos tuvieron que vivir unas horas realmente, esos cuatro días, realmente complicados, porque se jugaba mucho, ahí se estaba jugando la guerra, ya podía haber acabado la guerra en mayo del 37, y creo que es perfectamente comprendible y respetable las posiciones que unos y otros adoptaron. Aunque yo solo comparto la de los amigos de Durruti, creo que todos eran respetables y entendibles porque se jugaba mucho en aquellas horas. El 19 de julio o el 20 de julio, el propio Cumbáis dice, oye, nada, tenéis el poder vosotros. O sea, quiero decir, bueno, nada, igual, pero monta tú la generalidad y tal, ¿no? El tema y tal, sigue ahí funcionando. Pero bueno, en cualquier caso, hay una cosa que no sé... que no se perdona al POM, o sea, el único periódico europeo, no sé si alguno más por algún sitio, en alguna esquina de toda Europa, que va a denunciar en julio del 36 ya los procesos de Moscú, los asesinatos de los viejos bolcheviques, en fin, va a ser la batalla. Y eso, por supuesto, que ya no se perdona, ¿eh? Eso ya no se perdona, y eso ya es lo que iba a costar. Lo que le va a costar la persecución, la ilegalización, la detención de los militantes, etcétera, etcétera. El partido, el POM, desde luego, al principio de la guerra, en Cataluña, incluso en el Estado, era un partidín, pero como era el PC, se habla de entre 10, 12 mil militantes, tanto uno como otro, Lo que pasa es que, claro, luego el propio desarrollo de la guerra y también las características de cada uno de los partidos. El PC era un partido con poca elaboración teórica, etcétera, pero sin embargo organizativamente muy despierto, muy activo, muy, muy dinámico y tal. Yo creo que vale más que demos algo. Sí, 10 segundos, nada, de verdad. Al POU no se le perdonó primero lo que tú dices, es verdad. La denuncia de las purgas estalinistas. Pero aparte de eso, aunque no hubiera denunciado las purgas estalinistas, la obsesión antitrotskista, que por cierto el POUM no era trotskista, porque el propio Nin había roto con Trotsky ya tiempo antes. Porque Trotsky francamente decía unas cosas demenciales de la situación española. Entonces, bueno, a mi juicio, vamos, ya. Entonces, al POUM no se le perdona, es que es la obsesión trotskista. Entonces hay que buscar trotskistas por todas las esquinas. De ahí viene esa política de exterminio del POUM, porque el trotskismo se supone que era lo mismo que el fascismo. Evidentemente es toda una campaña de falseamiento de la realidad. O sea, más allá de eso que es verdad, lo de la denuncia de la política estalinista, es la paranoia antitrotskista El pueblo era trotskista, pero quisieron poner un piso a Trotsky en Barcelona. Ya. Quisieron traerlo para acá a vivir. Bueno, pero no a Trotsky. Hombre, pero eso... Sí, sí, sí, hablaban de ellos. Muchas sí, asambleas sí. de la CNT en los años los sí. años de la República acababan pidiendo el exilio que viniese, que se y reconociese el exilio a Trotsky. Pero son amores reñidos, los amores reñidos son los más queridos, claro. Bueno, pues cerramos con esta parte. Yo ahora quisiera comentar algo, preguntar, matizar. Bueno, no sé si tengo que ya. Usted primero que dice que se le olvidaron las ideas. Yo sé que eran muy puntuales, pero como que es puntual, vengo. Yo voy a hacer un par de apuntes y una crítica de historia militar. Luego os dejo que los demás habléis de política. Además, es curioso porque es más o menos lo mismo que ya comenté, César se acordará, el otro día, sabía por dónde van los tiros, que sonríe. No recuerdo los nombres de la gente, bueno, de Erice sí porque me dio clase. El compañero de Izquierda Republicana dijo Ernesto, dijo que aproximadamente el 90% del ejército español apoyó el golpe. Sí. Y yo creo que es una cifra totalmente desproporcionada, es el 90%. 90 y mucho por ciento del ejército de África, pero hay que acordarse que había un ejército en la península. Bueno, a lo mejor dentro de ese ejército yo incluyo también, por ejemplo, la Guardia Civil. Yo los datos que tengo así un poco en la cabeza, más o menos de memoria, es que el ejército peninsular, vale, el de África sí, el 90 y mucho por ciento, quitando dos o tres casos honorables que defienden la legalidad republicana y mueren a tiros. Por ejemplo, me estoy acordando, los aviadores del aeródromo de no sé dónde, cuando les vienen enfrente un batallón de moros, pues nada, a pegarse un tiro en la cabeza y... la Guardia Civil se subleva prácticamente casi toda. En cambio, por contra, la Guardia de Asalto y los carabineros quedan todos con el gobierno y el ejército pues debe de quedar 50-50. Pero bueno, es... Claro, 50-50, pero se... No sé si recuerdo que fue Giraldo Martínez Barrio el que disuelve a los que están a los reemplazos. Luego, claro, lo que comentábamos de los mandos que quedan están dirigiendo una mezcla de policías, de milicianos y de soldados, y encima tienen detrás a los comisarios que en cuanto los milicianos se retiran les van a pegar un tiro. Si los milicianos avanzan y mueren muchos milicianos les van a pegar un tiro. Entonces es una situación caótica. Y otro... Comentaba Héctor, que a mí me sorprendió mucho, el factor de que tenemos el cambio de milicias a ejército popular es negativo, y dices que las milicias, cuando había ejército de milicias, se estaba avanzando. Y No. Dije, es negativo, sí. Cuando hay ejército de milicias es la parte más favorable. No quiero decir que se estuviera avanzando. La República está en retroceso desde, bueno, a partir del 20 y tantos de julio, cuando fracasa... El golpe de Estado. A partir de ahí es un retroceso, es una guerra defensiva. Bien, pero cuando realmente se produce el avance fascista es después de la militarización de las milicias. No estoy diciendo que sea una consecuencia directa, pero bueno, que tampoco podemos establecer que las milicias inefectivas para desarrollar la guerra, cuando las milicias fueron las que frenaron el golpe y las que, por ejemplo, llegaron a Zaragoza y liberaron y sitiaron Zaragoza, liberaron medio Aragón. A ello voy. No voy más allá. Estoy totalmente en desacuerdo, aunque lo que dices es correcto, pero claro, hay que matizar un par de cosas. Vale, las milicias llegan a Zaragoza. Las milicias llegan a Zaragoza y ahí no pasan, pero es que entre Zaragoza y Barcelona no hay nada. O sea, literalmente no se enfrentan a nada, se enfrentan a cuatro patrullas de falangistas, a los guardias civiles de un pueblo. Es similar al avance de las columnas gallegas hacia Oviedo, que se enfrentan a los carabineros de Castropol, que eran cuatro, a los paisanos del pueblo de Nadia, que iban 10 o 12 con escopetas. Aragón es mayor, por supuesto. Y de hecho, el mayor ejemplo de cómo estaba la situación en Aragón es que cuando llegan las victoriosas milicias de Durruti a defender Madrid, se decide desarmar a las milicias de Durruti porque en donde está la columna de Durruti es por donde entran los nacionales día tras día tras día. Y luego, bueno, luego ya llegan esas situaciones de por qué muere Durruti, qué pasa, pero bueno... Ejército Popular frente a las milicias. En efecto, la República está siempre en retirada. Hay muy pocos avances a lo largo de toda la guerra. Uno es la toma de Teruel, lo hace el Ejército Popular. Otro es el cruce del Ebro, cuando la guerra ya estaba prácticamente ganada por los nacionales. Llegan a Vinaroz en abril del 38, cortan la República en dos. Está ahí el grupo de ejércitos de Cataluña, que desmoralizado del todo. Y de repente, un día, sin que nadie se lo espere, el 25 de julio, cruzan el Ebro, rompen el frente y el mando nacional prácticamente está descolgado, empieza a sacar gente de todos los frentes para conseguir frenar, pero es que la República está 3 o 4 días avanzando sin encontrarse nada enfrente. El ejército de la República, cuando lleva el ejército popular, lleva 3 meses de creación, le mete una paliza hablando en plata al ejército italiano que venía totalmente fogado. Entonces, por eso que estoy totalmente en desacuerdo. Y luego, bueno, podemos hablar también del Frente Norte y de un montón de frentes. Claro, la República siempre está en retroceso prácticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que las milicias, tanto milicias como ejército popular, hubiesen podido ganar la guerra de no ser por la absoluta farsa del comité de intervención y la ayuda desproporcionada de Alemania y de Italia a la España fascista. Pero Y si a las milicias del Frente de Aragón se las hubiese suministrado adecuadamente las armas, municiones, etcétera, etcétera. Para juntar también, que al fin y al cabo era la necesidad estratégica de la guerra, que era unir el norte con el Ebro. Era absolutamente esencial. Y sin embargo, no se produce eso. Y hay un boicot sistemático. ¿Por qué? Pues porque esas milicias están en manos de CNT y POU. Y esto ya sí, y lo dicen hasta historiadores, digamos, no muy, no trotskistas o no anarquistas. Y esto es un hecho. Queríamos comentar una cosa. Sí. Vamos a ver, yo... La verdad es que son un tema muy amplio, dividido en esas tres secciones, de la guerra, la inevitabilidad de la guerra, sí o no, el tema de la guerra revolución, el tema de mayo del 37. Dilo a Dios, puede hacer algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. En línea general, estoy de acuerdo con lo que plantea el rapaz este de la CNG. Pero voy a empezar por referirme a Erice, cuando en esta última, en los últimos palabras que tuviste, de alguna manera ahorrarías me decir lo que voy a decir ahora, porque creo que al principio el subconsciente quizás te haya traicionado cuando dijiste que el POU era una revolución trotskista. Eso dijiste al empezar. Ahora luego lo rectificaste y parece muy bien, porque indudablemente además explicaste nada más lejos. Nada más lejos. En el POU podría haber algún trotskista, indudablemente, pero el POU no era una revolución trotskista. Sin embargo, ciertamente ese afán de usar ese calificativo, ese nombre, por parte de Scali, a todo el mundo era inevitable. Bien, dicho esto, cuando tú dices que son los hechos de mayo, me refiero a ti, cuando son los hechos de mayo los que de alguna manera ponen en marcha todo el mecanismo de represión, de persecución, etc., al POM, no es así. El 17 de diciembre de 1936, Pravda, órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética, dice literalmente: el exterminio de trotskistas y anarcosindicalistas en Cataluña ha comenzado y lo llevaremos a cabo con el mismo rigor que hemos hecho a la Unión Soviética. 17 de diciembre de 1936, Pravda. Ya no digo lo que otros órganos del PC aquí en España dedicaron. Caso como Creval. Creval, por ejemplo, en enero del 37, creo que en el 10 de enero del 37, dice literalmente, para no herir sensibilidades de las potencias democráticas, que en España no se persigue, y esto siguiendo los dictados que vienen de Moscú, que en España no se persigue la revolución social, sino el establecimiento el mantenimiento de una república democrática burguesa. Esto digo Creval, no lo estoy diciendo yo. Creval, enero de 1937. El hecho, claro, llega aquí lo que se estaba jugando diera la victoria de una revolución o la victoria de la contrarrevolución. Y ahí, en la parte de la contrarrevolución, no solamente está la burguesía, el clero y los militares, sino también el estalinismo. Aquí juega un factor fundamental, fundamentalísimo. Cuando se trata de alguna manera de exculpar al PC, sus dirigentes, claro, vamos a ver, el PC era un mero juguete de Stalin. Si no, habría que explicar cuál es el papel que juega Palmiro Cogliati en el Partido Comunista de España o que juega Ed Noguero en el PSUC, por ejemplo. ¿Qué papeles juegan? ¿Qué hacen aquí Codovila? ¿Qué hacen aquí Vittorio Vidal? ¿Qué hace aquí el general Orlov? ¿Qué hace aquí Antonov Kochenko? Hay que explicar todo eso, hay que explicar todo eso. La detención, por ejemplo, de André Unín, el 16 de junio del 37, después del 8 de mayo, la detención de André Unín, de Gortín, de Julián Andrade, del resto de los dirigentes de Juan Andrade, perdón, del resto de los dirigentes del PUN, decídese en la sede del Comité Central del PC, en donde están presentes Codovila, comunista ortodoxo argentino, que estaba aquí, Vittorio Vidal, Pedro Checa, que era de la Secretaría del PC, y Dolores Ibarri. Daos cuenta quiénes son, y Togliatti, daos cuenta quiénes son los que tomen la decisión de la detención de esta gente. Vamos, esto son hechos absolutamente incontestables. Yo creo que desde mi punto de vista, en términos generales, el planteamiento que hace el compañero de la CDT lo asumo total y absolutamente. El papel que juega la dirección de la CNT, desde el punto de vista nefasto, evidentemente, entra en concreción con todos sus coordinados. Es decir, el tema del apoliticismo, etcétera, y entra en el gobierno. Bien, esto pasa lo que pasa. No son los amigos de Durruti los que están en las bases en Barcelona, que también están, indudablemente. Lo que están son las bases de la CNT. No están los dirigentes de la CNT, pero sí les va a ser la CNT. Los amigos de Durruti quieren, después de que Federica Monseni y García Oliver, por distintos medios, por ejemplo, el radiofónico, hacen el llamamiento a abandonar las barricadas. Los que quieren entonces sí que son los amigos de Durruti, junto con la sección bolchevique-leninista de España, que son los trotskistas que no se integraron en el POU, pero están de acuerdo con integrarse en el POU. Sí. Dejo esto a modo de introducción. Un momento, Héctor, ¿querías contestar algo de lo que comentó Félix? Sí. Luego vas... Sí, yo tengo que contestar, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Pero es que Héctor quería contestar otra cuestión que planteó Félix. No, que evidentemente, sin ser mentira lo que dice Félix, creo que también hay que valorar cómo Guadalajara, aparte, acaban finalizando aquellas batallas, como la batalla del Ebro. Bueno, puedo aceptar también que duelo. Se empieza ganando una batalla, pero se acaba perdiendo. Y creo que hay otra cosa que es muy importante, y es recordar una mención que hizo Boni, es que hay una constante queja, sobre todo de las de lo que yo conozco, vamos, de las milicias de la CNT, y es que no tienen armas. Es que la CNT, para conseguir un arma, se la tiene que conseguir la propia CNT. Y con todo lo que queramos decir y con todo lo mitificada que tenemos a la CNT, posiblemente yo el primero, la CNT es un sindicato. Entonces, que un sindicato consiga armas es una cosa muy complicada. Que un sindicato consiga armas buenas para, además, llevar el asalto o hacer el sitio de Zaragoza es mucho más complicado aún. El sitio de Zaragoza y todo lo que protagonizan las milicias anarquistas se hace a base de voluntarismo y de muchos hombres. Eran milicias numerosas. Pero no se tenían las ametralladoras que, por ejemplo, sí tienen después los guardias de asalto o los materiales que sí tienen después los tanques que sí tienen después el ejército regular. Los tanques posiblemente no supieran usarlos, pero una ametralladora de gran calibre sí eran cosas que supieran usar. De hecho, después se usaron los restos de la columna Durruti, que se interna en la 26 División y que acaba entrando los primeros en Francia, ya en la liberación de París, ya sabían conducir todo aquello. Ya sabían manejar aquel armamento pesado. Si aquel armamento que se puso en las filas del ejército regular y no se puso en las filas obreras antes de la militarización de las milicias, lo hubiesen tenido, yo no sé qué hubiera pasado, pero seguramente el curso hubiera sido bastante distinto, porque eso no lo podemos olvidar. Si tiene Abel Paz los libros sobre la columna de Durruti, las biografías sobre Durruti, en las que te hablan de que iban 1000 milicianos por no sé dónde, y resulta que solo había 300 fusiles y 200 escopetas de caza, y la mitad de la columna de Durruti iba sin armar. O la mitad, o una parte importante de la columna de Durruti iba sin armar. ¿Y con qué iban armados? No se puede perder de vista eso tampoco en las milicias. ¿Cuándo se recibió? ¿Cuándo recibió armas el ejército popular? ¿A quién se vio y a quién no se vio? Esas cifras que das... No, o sea, ahora mismo te las estoy diciendo de... No, pero... ¿Se las pones en a cualquier batallón, columna, centuria de cualquier partido político en las fechas de la columna de Urruti y están todos igual? No, es que no está llegando la afluencia de armas de ningún sitio. Las armas soviéticas comienzan a llegar a mediados, de finales de septiembre. Y sí, claro, hay veces... yo ahora mismo no tengo... Además, yo de otros frentes no controlo mucho el tema armamentístico. Sí tengo oído eso y leído a Orwell, de que no les están llegando armas a la columna de Urruti. Pero cuando les llegan, que si mal no recuerdo son fusiles mexicanos o todo esto. Sí. Pero bueno, están todos... Todas las milicias están igual, las asturianas, las vascas, las... Yo ahora mismo vi... Y es un problema de problemas entre partidos políticos, sindicatos, luego cantonalismos. Por ejemplo, son muy graciosos las descargas de armas en Bilbao. Llegan armas a Bilbao para todo el frente y se las quedan los vascos, pero para fuerzas de orden público, porque los nacionalistas vascos no llegan a combatir. Irún se pierde porque los nacionalistas vascos no lo defienden. Y supongo que... En Barcelona estaba pasando lo mismo y, vale, no les están llegando las armas rusas, ¿por qué? Porque se están descargando en Cartagena y van directas a Albacete y directas al frente de Madrid. Pero sí se están descargando armas en Valencia y en Barcelona. Y se están quedando en retaguardia, en guardias de asalto, y no están llegando al frente. No están quedando en retaguardia, en guardias de asalto. Están quedando en retaguardia en milicianos cenetistas que andan de paseo por la retaguardia. Y eso lo puedes ver en las fotos. Los que están en el frente tienen menos armas y, en cambio, ves fotos de Valencia, de Madrid y de Barcelona y todos los milicianos que andan por ahí tomando el café, todos tienen sentados en el café, sentados en los cafés, ¿no? Y todos tienen el fusil. También tienen esas ametralladoras de gran calibre que llevan los guardias de asalto a Barcelona cuando los sucesos de mayo, que son armas de gran calibre que no están en el frente, que son armas de gran calibre que se necesita para tomar una ciudad por asalto. Bueno, vamos a dejarlo porque tampoco... Sí, yo, si puedo decir algo también sobre esto, yo no soy un experto, ni mucho menos, bueno, no soy un experto en nada, ¿no?, pero menos en historia militar, pero las cosas que yo he leído de historiadores que son expertos en historia militar insisten bastante, y no creo que sea simplemente porque son historiadores burgueses o cosas por el estilo, en la escasa capacidad de las milicias de resistencia frente al avance, que en los primeros meses de la guerra es absolutamente espectacular. Si no quedan detenidos en Madrid, la guerra no dura. Y claro, en Madrid está empezando ya la organización de las milicias. Llegan las brigadas internacionales. Están los amigos de Urruti, que es verdad. No vamos a entrar en cuestiones de Urruti, porque además la memoria de Urruti merece plácemes por otras razones. Pero es verdad que eran completamente inoperantes en los combates de Madrid. El propio Urruti, bueno, esas cosas, esos episodios que se cuentan sobre si Urruti huyó o no huyó, eso son cosas así, más o menos anecdóticas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que desde el punto de vista militar, eso me parece indiscutible. O sea, lo que hay escrito sobre la guerra demuestra claramente que un sistema de milicias es imposible que haga frente a un ejército, y más un ejército pertrechado con armamentos como los que los alemanes o los italianos les proporcionaban, etc., ¿no? Pero yendo a la otra pregunta del otro compañero y tal, yo no creo haber calificado de trotskista al POM. Si lo dije, fue un error, evidentemente, porque no era un partido trotskista. Para la Internacional Comunista y para el régimen soviético, trotskistas eran todos los que no estaban de acuerdo, digamos, con la visión oficial de lo que ellos entendían por revolucionarios, comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí me parece claro es que la represión contra el POUM no empieza antes de los sucesos de mayo de 1936. El POUM sigue publicando sus periódicos, sigue teniendo su actividad en la retaguardia normal y en el frente hasta los sucesos de mayo del 36. Que existía antes la voluntad por parte de los soviéticos de llevar a cabo esta represión está clarísimo. Lo que seguramente, yo no he visto no conozco ese texto de Pravda, pero seguramente es cierto. Pravda puede hablar de exterminar a los trotskistas. Sí, vamos a ver. Antes te digo tres cosas. Sí. En Madrid se asalta la sede del POUM. Sí, eso lo hacían entre todos. La sede del POUM se asalta por la Juventud Socialista Mexicana. Sí, y ellos asaltaban en otros sitios. Sí, comento ahora eso de momento. Entonces, lo que sí dudo es que en Pravda se hablara de los anarcosindicalistas, porque desde luego a la política soviética ni al PC les interesaba en absoluto meterse con los anarcosindicalistas. Por eso, después de los sucesos de mayo, se mete en la cárcel a algunos anarcosindicalistas de base, pero no hay ninguna voluntad de atacar sistemáticamente al anarcosindicalismo en la CNT, porque la CNT es un duro hueso, es un hueso muy duro de roer. No es el POUM, al POUM se lo pueden merendar, pero la CNT no se lo puede merendar, evidentemente. Ahí está clarísimo. Es el que paga las consecuencias del POUM, porque además encaja perfectamente en la política soviética y porque viene muy bien no meterse con la CNT directamente, con la cúpula de la CNT. Hombre, calificar todo lo que representa el Partido Comunista en la guerra, pura y simplemente de estalinismo me parece de una simplificación, con toda la cordialidad, me parece una simplificación verdaderamente brutal. Hay un libro que yo creo que es el mejor, y no está escrito por un comunista, que es sobre la política del PC en la guerra, que es de Jesús Hernández Sánchez, que se titula Guerra y Revolución, el PC en la Guerra Civil. Y ahí habla de bastantes cosas críticas acerca de la política del PC. Pero, por ejemplo, habla de cosas tales como que las decisiones que tomaba la dirección del PC no siempre coincidían con las decisiones de la política soviética. Por ejemplo, en el tema del gobierno de Largo Caballero. La Unión Soviética no era partidaria, por ejemplo, de que el PC entrara en septiembre del año 36 en el gobierno de Largo Caballero, ni era partidario del acoso, frente a lo que se ha dicho muchas veces, al gobierno de Largo Caballero en mayo, junio del año 37. No lo era. La decisión la toman, en parte, los asesores soviéticos, estaba ahí Stepanov, Kodovila, luego Togliatti, Ercoli, etcétera, etcétera, esos estaban ahí, y la dirección española, y un núcleo de la dirección española. Y yo, desde luego, lo que niego radicalmente es que la eliminación de Nin se haya decidido en un comité central del Partido Comunista, aunque sea en una pequeña instancia del Partido Comunista. Primero porque comités centrales no se celebraban en ese momento. Esa es la detención, sí. Es la detención, La detención. No existe constancia documental alguna de que eso fuera así. Además, por una razón absolutamente lógica, porque esas cosas no se decidían en órganos regulares. Jamás se decidían en órganos regulares. Ni en el PC, ni en el PSOE, ni en la CNT, ni en ninguno. Las labores punitivas de la retaguardia, que las protagonizaron todos, absolutamente todas las fuerzas republicanas, esas no se decidían nunca en los órganos regulares, se decidían en otros sitios. Y desde luego no ningún órgano del PC. No hay ninguna prueba de que la eliminación física de Andreu Nin sea responsabilidad de la dirección del PCE. Y si hay esas pruebas, pues que se expliquen esas pruebas y entonces tendremos que reconocer que es así, pero no hay documentos que lo demuestren en absoluto. Otra cosa es que los comunistas de la época simpatizaran con la eliminación de los que consideraban enemigos del pueblo, o colaboraran de alguna manera, de una manera, pero para eso hay que demostrar concretamente en qué se produce esa colaboración. Y desde luego, llamar estalinismo a una política que, por ejemplo, el libro este de Jesús Hernández, yo creo que lo muestra muy claramente, incorpora a sectores fundamentales de la población española a la movilización antifascista, por ejemplo a las mujeres y a los jóvenes, como ninguna otra organización, que dinamiza la movilización en la retaguardia como no es capaz de hacer ninguna otra organización, que galvaniza la opinión republicana para resistir frente al fascismo como ninguna otra organización, me parece, con todas las críticas que se quieran hacer, me parece de una absoluta simplificación. Parece que aquí lo que había eran revolucionarios serios, consecuentes, y una pandilla de malvados que estaban además aislados de la sociedad española y que recibían las órdenes directamente de Moscú y que lo manipulaban todo. Eso me parece que no resiste el más mínimo análisis. El Partido Comunista llega a tener 300 y pico mil militantes afiliados, que luego no los controla a todos, porque aquello se le desborda, y es un caos, porque no todo, unos son militan más y otros menos, y no es capaz de asimilarlos. Pero llega a tener 350.000 afiliados. ¿Por qué el Partido Comunista llega a tener 350.000 afiliados? Porque responden al silbato que se activa desde Moscú, ¿no? Porque hay gente que piensa que la única política realista es la que está haciendo el Partido Comunista, porque es la política que defiende la República, la única que permite ganar la guerra. Y si no entendemos eso, podremos ser muy críticos con respecto a muchas cosas de las que hace el PC, pero yo creo que no se entiende la dinámica de la guerra. ¿El PC era estalinista? Pues sí, en cierta medida sí lo era. Pero el PC no era solo estalinista, representa, entre otras cosas, y el libro de Jesús Hernández, y termino, lo demuestra claramente, el PC, de alguna manera, el gran mérito que tiene durante la guerra civil es que de alguna forma recoge toda la tradición republicana y de alguna manera reinterpreta esa tradición republicana. Esa es la tesis central del libro de Jesús Hernández. En este momento el PC representa un intento de actualizar esa vieja tradición radical republicana de finales de siglo, los valores y los principios de esa vieja tradición republicana adaptada a los nuevos tiempos. Entonces es por lo que el PC se convierte en el eje de la resistencia republicana, porque asume algo que forma parte de una cultura política muy extendida y no es simplemente por la larga mano de Moscú. Otro libro de otro Jesús Hernández muy interesante, y el de ellos fue ya, ministro ya, de Estado. Sí, es una retahíla de autojustificaciones. Ya, de Jesús Hernández. Claro. También, ¿no? Como sacaste un Jesús Hernández, yo saco otro. Bueno, este es un historiador, ¿eh? No, y este fue ministro de Estado. Jesús Hernández fue como Uribe, forma el parque, son los dos ministros que fueron parte del gobierno comunista, que escribe yo fui ministro de Estado. Sí, que sí, que sí. No estoy diciendo yo, Gabo y fuera. No dije que haya sido una decisión del Comité Central, sino que en la sede del Comité Central, reunidos, determinados señores... Es que eso no está demostrado, es que no hay documentos que demuestren eso. Se toma... No, es que no los hay. Paco, no es verdad. No me atribuyas cosas que me lo dije. Yo lo dije que fue una decisión del Comité Central. No dije que fue una decisión del Comité Central. Es que no hay ningún documento que demuestre que en la sede, por lo menos que yo sepa, de las cosas que hay publicadas, que en la sede del PC una serie de dirigentes tomaron esa decisión. No lo hay. Vale. No sé si lo dice Víctor Alba, pero claro, las cosas que dice Víctor Alba mismo, no, es que no tiene ni el más mínimo rigor. Lo que yo he leído, hasta el mismo José Díaz se cabrea porque en aquel momento de esa reunión él no puede estar presente porque estaba causando un problema de con una búsqueda. Pásame la referencia, a ver si estoy yo equivocado o lo ignoro. Esos méritos que dices que son méritos innegables, los méritos de la disciplina y la eficacia militar y todo eso, son méritos, pero son estalinistas. Son características del estalinismo. Son así. Que la capacidad organizativa, hombre, es estalinismo. No hay nadie más eficaz militarmente que un estalinista. Ni nadie que tenga más disciplina. El hecho de ser eficaz, claro, es estalinismo. Quiero decir que una cosa. No. Pero quiero decir que no contradice lo otro, que son los méritos, pero no van en contra del argumento de que son estalinistas. Y en cuanto a por qué respetan a la CNT y van a por el POM, bueno, primero porque somos pequeños, o segundo, porque la primera y la razón fundamental es que cada partido comunista es un partido, por definición, único. Y cualquier otra cosa que vuelva comunista, sobra. Y la CNT no era comunista, entonces no los estorbaba. Pero un partido comunista no puede vivir si tiene otro partido comunista al lado, por pequeño que sea. Y eso pasó entonces en España, en Rusia y aquí, y seguirá pasando siempre. Cualquier partido comunista y el partido único de los trabajadores. ¿Puedo decir una cosa? Es que se me olvidó, perdona. No, que decía que lo de los asaltos, lo de las peleas entre los grupos políticos de la zona republicana son una constante. Peleas que a veces terminaban en muertos, pero morían POMistas, morían cenetistas, UGTistas, comunistas y socialistas. O sea, de todo. En los meses que preceden a los asaltos de mayo hay decenas de muertos en enfrentamientos y de los dos bandos, ¿eh? Y las cosas que decían los comunistas oficiales del POUM eran atrocidades, pero las que decían los comunistas del POUM de los otros eran también verdaderas atrocidades. Eso forma parte de un enfrentamiento cainita absolutamente brutal en la zona republicana. O sea, lo mismo que hablaban unos de otros, hablaban los otros de unos. Y las peleas con armas incluidas eran entre todos, ¿eh? Esto, sí. A mí, si me vieran en el sindicato, yo creo que me expulsaban, pero... Ya hecho. Pero es que creo que voy a tener que defender al PC ahora mismo por la intervención que ha hecho el... Eso no sé. Mira, a ver. Aquí, ¿no? La intervención que ha hecho el compañero, porque no puedo estar más en desacuerdo. Quiero decir, no es porque no comparta análisis de que para un partido político, para un partido comunista, otro partido comunista represente el enemigo. Bueno, puedo aceptarlo, aunque habría que matizarlo, y creo que bastante. Experiencias históricas, hay un montón de ellas, de si hace falta colaborar, puede llegarse a colaborar. La transición, todos los partidos que estaban en la izquierda del PC, bueno, sus pinitos de colaboración llegaron a tener. Decir que se fue a por el POM porque representaba mucho más el enemigo que el anarquismo. En Rusia, durante la Revolución de Octubre y posterior, a millones de anarquistas se cargaron. Se los cargaron en Ucrania, se los cargaron en la retaguardia. Representan los anarquistas un peligro igual o mayor que los comunistas. Para representar un peligro igual hay que ser igual en número. Para representar un peligro mayor hay que ser mayor en número. Pero en el momento en el que una organización sea tan monstruosamente grande como era la CNT en la España del año 37, uno no puede enfrentarse directamente a la CNT. Es decir, se enfrentan directamente a la CNT en los sucesos de mayo del 37 sabiendo y conociendo que los líderes de la CNT en mayo del 37 respiran por donde respiran. Pero claro, tampoco pueden pensar, si después de mayo del 37 deciden poner fuera de la ilegalidad a la CNT, qué hubiera pasado en aquel entonces, cómo hubieran respondido los líderes de la CNT y cómo hubieran respondido ya las bases sin hacer ningún caso a sus líderes. Es que al POUM se lo pueden ventilar en cualquier momento. O sea, tres milicias del POUM y 400 militantes en Barcelona no reciben comparación, pero ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas tú a un sindicato de la CNT? ¿De dónde sacas guardias de asalto? Tienes que empezar a retirar milicias del frente y aún así, espérate a ver, porque existen otras milicias y existen otros cuerpos del ejército regular que son anarquistas enteros. Si no se fue contra la CNT, no se fue ni porque se les quisiera más ni porque se les quisiera menos, sino porque era un monstruo enorme que en el momento en el que se fuera de madre y se opusiera a la República, apague y vámonos. y hubiera sido apaga y vámonos para el gobierno republicano y por supuesto también para la CNT. Hubiera sentenciado, hubiera echado su suerte y se hubieran echado a perder el avance del fascismo, no hubiera sido innegable. Pero es que no podemos perder en cuenta que la CNT en aquellos momentos, con el énfasis revolucionario que se da y con los intereses personales de cada uno, llega a tener varios millones de afiliados, claro, igual que la Falange en la zona fascista. Más te valía tener un carné, era sinónimo de muchas cosas y te daba muchas ventajas en ciertos momentos. Entonces, claro, una organización con varios millones de afiliados, ¿cómo vas a enfrentarte a ella? ¿Qué posibilidades tienes de vencerla? La España republicana no podía enfrentarse a la CNT. Y el gran problema fue que la CNT no lo supo ver eso en julio del 36. Podía haberlo aprovechado. Para acabar igual que se acabó en el 39, pues posiblemente. Pero podía haberlo aprovechado. Pues en este caso, me encantó que me llaméis y defiendo la postura del PC. No sé si hombre que historia militar, ¿cómo se gana una guerra? Con armamento, con disciplina y con concentración. Había mano de obra, pero no había armamento. La mano de obra eran voluntaristas, milicianos. En lo que había no hay disciplina absoluta, información nada, joder, llegar al PC, serían estalinistas, no serían una organización, disciplina, armas irán llegando, información iremos colocando nuestros agentes, y nada más, chico, y las cosas son así. Es pero, que si no, no, no, de hecho está bien claro, pero si no hay una disciplina, no hay un orden, no es así, ¿no? Un ejército se va a tocar, ya está. Un breve apunte. Creo que las luchas intestinas, que siempre las hay, pero coño. Es que, joder, tampoco cuando estáis demonizando a los comunistas, cuando pidió cuenta también, porque demonizaron. Pusieron el sentido común, independientemente de otras muchas historias. Yo sé historias de anarquistas, que me contaron gente mayor. Una famosa en Málaga, unos anarquistas, la cárcel de Málaga, custodiando. Joder, somos anarquistas, queremos la libertad, soltaron un montón de presos. No los fusilaron. Uno de ellos, un tal Carmona, vivió en Gijón muchos años. Si no hay disciplina, se acabó el incendio. Y así fue en parte de eso, se fue. De los que quieras. Sí, es que creo recordar que la guerra se perdió. Sí, mucha, eso está muy bien en teoría. Perfecto, está muy bien en teoría. Pero es que creo que no resiste no hay posibilidad tampoco de hacer la comparación de una guerra con milicias, una guerra con un ejército regular, porque la guerra con milicias se pierde y con el ejército regular se pierde también. Entonces, coño, sí, pero, joder, pero claro, punto. Cuando se empezó a poner una disciplina y un poco de orden, ¿dónde estaba ya todo? Se empezó a poner eso en enero, antes de enero del 37. Pero si es que la propia CNT, o por lo menos sectores de la CNT, aceptan la militarización de las milicias. Es que era algo absolutamente de cajón. Pero los sectores de la CNT pueden aceptar lo que les dé la gana. Bueno, la CNT. Claro, yo a mí lo que decida Oliver, pues vale por Oliver, pero Oliver es Oliver y yo soy yo. Ya, de acuerdo. Claro. Un momento. A ver, para las pedidas va Emilio ahora. Revolución que lleve eficacia, disciplina y no sé qué, la Virgen. Yo soy una empresa, ¿no? Bueno. Pero es que no sé de qué estamos hablando. Claro, hombre, quiero decir, esto es revolución que es ineficacia y desorganización. Pero vamos, que no se nos llene la boca con la eficacia y con el rendimiento y con la disciplina, el orden y el fin, todo ese tipo de cosas. Pero que a lo mejor para una batalla no se necesita, claro. Para una guerra más todavía. A ver, momento, va Jorge, va Emilio. Perdón. Yo en este tipo de debates, yo creo que además con la vehemencia y con lo que defendéis, es fácil dejarse atrapar, es casi como ver la película, ¿no? Y estoy esperando, yo siempre lo digo cuando vengo a estos sitios, casi espero que a ver si al final ganamos la guerra, ¿no? Salir así con otra versión con los estos, digo, a ver si esto era lo que faltaba en el DVD y por fin te está ganando, ¿no? Y entonces cuesta tomar un poco de distancia para no entrar en debates que yo creo que en este contexto, vamos, en el espacio en el que estamos, pues y con lo que está cayendo, pues nos pueden llevar a un callejón sin salida, ¿no? Que efectivamente desata pasiones, pero que en el fondo dificulta una reflexión de más largo aliento. Yo creo que un interrogante fundamental es la primera de las preguntas que planteaba César acerca de si era evitable o no, porque eso nos devuelve al papel de la política. Es decir, la política se reduce única y exclusivamente a una cuestión material, en el sentido de correlación de fuerzas, es decir, si es solamente una cuestión de poder, es decir, es esperar al momento en el que, de forma descarnada, nos tengamos que enfrentar, el que hay más fuerza ya acumulado, gane el conflicto. Es decir, aquí estamos discutiendo en una mesa porque no tenemos fuerza para hacer otro tipo de cosas. Y yo creo que eso, francamente, el triunfo del fascismo pasa por ahí, por la reducción de la política a eliminar todo elemento simbólico, todo elemento de diálogo en el mejor de los sentidos, no en el falso diálogo a los Habermas, ¿no? A base de darle vueltas a la palabra, seguro que nos acabamos entendiendo. Pero sí la idea de que en el fondo solo es una cuestión de poder. Y es el elemento central del fascismo de decir que al final, bueno, pues, rollos, aquí tú puedes ir a charlas, ¿verdad? Pero si no tienes fuerza, no tienes capacidad de percutir en términos materiales, no hay nada que hacer. Yo creo que esa es la primera de las cuestiones. Es decir, ¿cómo se puede de volver a esa fase que es la que nos puede interesar hoy por hoy? Antes de que llegue la guerra, porque es que yo no me imagino, ya me costó poner a funcionar un generador aquí en la Madreña, no me imagino parado en el frente de ningún lado, o sea, yo ya directamente de cautivo armado y nos ahorramos un tipo de conflicto, ¿no? Y en lugar de no pasará, pues bueno, no pasarán, y si pasan, pues miramos para otro lado. La cuestión de cómo se podía haber evitado, es decir, cómo podemos hacer triunfar la política en la que la izquierda mejor se sabe mover, que no es el de la batalla militar. ¿Cómo se puede ganar antes de llegar a esa fase de conflicto? ¿Cómo el conflicto no se tiene por qué identificar necesariamente con guerra, o por lo menos si llega, que lleguemos a las mejores condiciones posibles, y llevarlo al terreno en el que mejor nos sabemos mover? Porque el ministerio que cuenta es el ministerio de la calle, que es en el que en un momento determinado se pierde, ¿no? Y yo creo que eso, en términos de teoría política, sería repensar qué sucedió con el tema del frente, el Frente Popular, los modelos de articulación. Es decir, en una realidad plural de políticas, con proyectos divergentes en algunos casos, ¿no? A pesar de que podían compartir un frente, un cierto horizonte utópico de yo quiero cambiar esto, pero sin embargo cada uno tenía una idea, ¿no? No contaban con el bagaje como tenemos ahora en 2012. ¿Cómo se articulan esas diferencias? Por ejemplo, eso de coger a la gente, meterles una sala y hacerles, tú eres el gobierno de no sé qué, eso se demuestra inviable o insuficiente a la hora de gestionar ese conflicto. Y como tú decías, al final las decisiones importantes muchas veces se tenían que tomar fuera. Es decir, las formas de representación directamente mimetizadas de lo que fue la democracia parlamentaria, de la democracia burguesa, encorsetan las posibilidades de transformación social. ¿Qué otros espacios de toma de decisión, de deliberación necesitamos para que el conflicto político, que es indisociable de la política, no se traduzca automáticamente en confrontación física, confrontación militar, en este caso, como estáis comentando, en la propia retaguardia? De alguna manera, entroncando con la intervención de aquel compañero, en relación con la evitabilidad o universalidad de la guerra, yo creo que fue absolutamente inevitable. Vamos a ver. Si perdemos la perspectiva, el marco que se está dando, entonces no sé de qué estamos hablando. Vamos a ver, estamos hablando de lucha de clases, estamos hablando del enfrentamiento entre una clase social, que era la burguesía, y otra clase social, que era el proletariado. Estamos hablando sencilla y llanamente de eso, en un contexto histórico determinado, precedido además de ciertas etapas que fueron radicalizando cada vez más ese enfrentamiento. Lo que se dirimía, ni más ni menos, era el control de la sociedad, de la producción, de la política, etcétera, etcétera, por una clase o por otra. Este es el hecho inexcusable y enfrenta. La clase obrera, entendiendo que los años precedentes de la República no habían satisfecho sus aspiraciones, se lanza tras el triunfo del Frente Popular en un proceso de radicalización tal que supera el marco del Frente Popular. Si vemos el programa del Frente Popular, no tenía absolutamente nada de revolucionario. No tenía absolutamente nada de revolucionario. Un programa reformista, democrático burgués y punto. Pero la clase obrera está harta de esperar y se lanza a la lucha directamente. En los primeros meses del gobierno del Frente Popular, no quisiera equivocarme, pero serán del orden de 112 o 514 huelgas generales, en distintos sitios, no a nivel del Estado, ¿no? En distintos sitios, e innumerables huelgas de otro tipo, Es decir, el propio gobierno del Frente Popular, en donde hay elementos burgueses, desgraciadamente, desgraciadamente, con una mayoría, obrera, quienes lleven el peso del gobierno, son elementos burgueses, no son organizaciones obreras. Esto tiene un hecho. Está tratando de frenar sistemáticamente ese ímpetu de la clase obrera. Vese que es incapaz, y obviamente, como no puede ser de otra manera, el capital echa mano del último resorte, que es el fascismo a través de la institución militar, en este caso, y da un golpe. Ese golpe, la respuesta que trae, no es ni más ni menos que la revolución del 19 de julio y la guerra civil. Los trabajadores, a través de la revolución que está el 19 de julio para dar el golpe, inician un proceso revolucionario tocado. El tema de las colectivizaciones, surgen comités gobierno por todos los lados. Las instituciones de la República desaparecen, desaparece el ejército, desaparece la Guardia Civil, desaparece la justicia, desaparece absolutamente todo. Es más, me parece que era Bonnie quien hacía referencia. Hay una entrevista de Durruqui, Scar Durruqui, no, sí, los camaradas son Durruqui y García Oliver, creo que son Durruqui y García Oliver. Están con Pais y el control es vuestro, es Cataluña. Y ellos dicen que no, nosotros no lo queremos, que ir para adelante. Nunca se, el Comité Central de Milicias estoy de un hecho en dos estables y están consiguiéndose unos avances tremendos. Que luego, bueno, pues, las fuerzas que están en el gobierno, sectores de la burguesía, con la, digamos, la colaboración de los sectores obreros, del PSOE, e incluso del PC, lo que traten bien de volver a poner en pie ese Estado burgués, las instituciones de Estado burgués que se habían venido abajo. Esto es cierto, entramos en el tema de la guerra de la revolución. Esto es un hecho contestable en cuanto al tema de las artes. Vale, vamos a ver. No sé si me equivoco, pero no es en septiembre, tampoco es demasiado significativo. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Die en octubre cuando llegan las primeras armas a Cartagena, procedentes de la Unión Soviética. El 24 de octubre, llegan los primeros tanques que intervienen, los primeros tanques soviéticos que intervienen en el frente mayor. El 24 de octubre. El golpe había iniciado el 17 de julio. No olvidemos esto. Y llegan cuando tan mitificado y a veces tan vapuleado, pero es un hecho que no podemos obviar. Aquí no hay una ayuda de carácter solidaria, internacional, de la Unión Soviética. No. Aquí hay 518 millones de dólares, en oro de la época, que es lo que conlleva el que la Unión Soviética mande material para acá, aparte de otros valores numismáticos, etcétera. El famoso oro, se paga el armamento, el mal armamento. Y en relación a eso, tendría que decir lo siguiente. Precisamente, cuando en marzo Mola inicia la ofensiva del norte, bueno, en septiembre que habían caído Irún y había caído San Sebastián, cuando inicia el norte, la ofensiva del norte, y en los meses posteriores, me cago en la hostia, acaso llegue que el frente norte prácticamente aislado, y tenemos en agosto la división de Lister desafiando la Junta de Aragón y las condiciones en Aragón. 5.000 guardias de asalto armados hasta los dientes, paseándose y pavoneándose por las calles de Barcelona. Dos destructores de la República en la bocana del puerto de Barcelona, cuando el Frente Norte se está derrumbando. ¿Qué coño es lo que pasa aquí? ¿Por qué no se intentó defender el Frente Norte? ¿Acaso no se... Hostia, pues acordémonos de lo que significó la caída de las fábricas en Vizcaya, la caída de las minas en Asturias. Prácticamente al día siguiente todo eso estaba al servicio y al funcionamiento de los sublevados. Son hechos incontestables, están ahí. No hay más que hablar. ¿Por qué todo esto? Porque allá, como dije al principio, excepto a los revolucionarios en España, les interesaba que triunfase la revolución. Había habido un proceso en Europa de revoluciones frustradas, un incremento del fascismo y la clase obrera europea miraba a España, miraba a la revolución en España. Y Stalin no se podía permitir, porque formaba grueso de la Internacional Comunista. Lo que significa, fue uno de los giros, después de haber adoptado por posiciones ultraterroristas, los socialfascistas, el no sé qué, no sé qué más, de pronto, no solamente aliarse con el reformismo socialista, sino incluso con los fuerzas pequeños burgueses a través de los frentes populares, que nada tiene que ver con el tema del Frente Único. El tema del Frente Único, tal como lo planteaban en su momento el bloque no campesino, la izquierda comunista, especialmente el FOM, se hablaba del Frente Único Obrero, del Frente Único Obrero, y se llamó a la CNT y a la FAI por parte del FOM a la construcción del Frente Revolucionario de los Trabajadores, que lamentablemente solo se consiguió en la juventud, el Frente Revolucionario de la Juventud Trabajadora, Juventudes Libertarias y Juventud Comunista Ibérica. El país. Había levantado la mano antes para responder a lo que había dicho el compañero y lo que había dicho Héctor, y bueno, es una misma mano levantada, voy a ser breve, y además respondo a Héctor, nada, por seguimos en lo mismo, y le respondo a él también. Y respondo a todos un poco. Nada, no nos vamos a aclarar entre yo a favor del Ejército Popular y tú a favor de las milicias. Solo recordar que el Ejército Popular, estoy hablando de memorias, sobre todo porque yo lo que me centro es normalmente en la Guerra Civil en Asturias, el Ejército Popular creo que se crea por un semidecreto, no debe de tener la categoría de decreto, aproximadamente en septiembre. Claro, el proceso de militarización del Ejército Popular dura en el pico. Esto te lo digo porque el Ejército Popular se está creando, se están forjando unidades nuevas, mientras las milicias, porque nos guste o no, el Frente Norte y el Frente de Aragón, para los dos bandos eran frentes secundarios, y ellos están todos con el concepto decimonónico de golpe de Estado de hay que llegar con el ejército a la capital. Entonces, la República defiende Madrid y los fascistas atacan Madrid. Y Madrid está en retirada, llegan a Madrid y Madrid se salva de casualidad. Todos sabemos que el gobierno huye a Valencia y que el oro se manda a Cartagena y de ahí a Francia y a Moscú. Luego entramos en el tema del oro de Moscú. Madrid se salva prácticamente por la aparición de las primeras unidades del Ejército Popular. Creo que era la primera brigada mixta de Lister y dos o tres brigadas internacionales. Y bueno, y porque son milicias que ya vienen fogueadas y porque el pobre madrileño en un alarde de heroísmo prácticamente se ponen armas, empiezan a cavar trincheras. Y bueno, yo claro, estoy a favor del Ejército Popular. Luego ahora, el tema del oro de Moscú y los envíos soviéticos. El primer envío soviético, yo creo recordar que llega el 16 o el 26 de septiembre, que son aviones. Los tanques, como bien dice usted, llegan a mediados de octubre y entran en combate a últimos de octubre en Madrid y colaboran bastante en la salvación de Madrid. Pero el primer envío de oro a Moscú es antes de que el primer envío de armas de Moscú, el primer envío de armas rusas llega a España, a Cartagena, antes de que el gobierno decida la evacuación de las reservas de oro. El primer envío de armas de la Operación X, creo que la llamaban los soviéticos, es un regalo a la República. Igual que los fusiles de Lázaro Cárdenas también vienen sin cobrarse, el primer envío es un envío por solidaridad antifascista, porque interesa que España gane, porque no se sabe qué, pero no van de pago. Luego, y lo de que las armas rusas son malas, eran malas las que mandaban al Frente Norte, eso sí, pero las que mandaban a los otros frentes eran armas modernísimas. Y la caída de Bilbao, el mando central no hizo todo lo que podía haber hecho, pero sí hizo mucho. La caída de Bilbao, Santander y Asturias, la ofensiva de Belchite, la ofensiva de La Granja, desde el centro están lanzando el Ejército Popular del centro y el Ejército Popular de la zona de Cataluña y Aragón, lanzando ofensivas para que retraigan armamento las fuerzas franquistas. Pero bueno, la pérdida del norte es un absoluto despropósito y prácticamente yo creo que el mayor culpable es el PNV. Vale, va. Una puntualización de formal sobre lo del Frente Norte y el arco de constitución aquí del ejército. Y una bobadita nada más. Hasta últimos de febrero del 37 no se disuelve el Comité de Guerra de Gijón, que era del que dependían las milicias. Digamos que a mediados de octubre sale el decreto en la Gaceta, en el Boletín Oficial del Estado, de la Constitución del Ejército, y se abre un periodo. Pero aquí funcionan las milicias desde principios de septiembre, incluso antes, con acuerdos en Grau, de todas las fuerzas, para constituir un mando único. Ahí juega un papel fundamental tutor, el general gallego, en fin, una, toda una serie de gente profesional que había estado desde el principio en puestos al servicio de la República. Pero el proceso de constitución... El Frente Norte tiene una cosa para estudiar porque tiene mucho interés, ¿eh? Porque aquí estuvimos 15 meses de comunismo organizado, ¿eh? Organizado. Y eso, a ver si alguien ya de una puta vez lo empieza a estudiar con detalle y en profundidad. Vale, bueno, quedan dos palabras, Erice y González, y si alguien quiere hablar más, ya que pide ahora, pues vamos a ir cerrando, que ya son horas. No, a mí ya me... La verdad es que me preocupa un poco que de este debate no se saquen un poco en la línea de Emilio, ¿no? Algún tipo de consecuencias actuales, y parece que nos estamos tirando los trastos y menos mal que no tenemos metralletas, ¿no? A lo mejor nos volvemos a matar entre nosotros, como en julio o en del 36 o mayo del 37, ¿no? No, hombre, me preocupa en lo personal, bueno, pues que se diga que el partido al que yo pertenezco es necesariamente totalitario y que si alguna vez llega al poder va a exterminar las oposiciones o las disidencias o cosas por el estilo. Yo no tengo ninguna intención de hacerlo, francamente, aparte de que personalmente no soy capaz de matar una mosca. Yo creo que ese tipo de... Soy muy autocrítico con respecto a la historia del partido del que formo parte, muy, muy autocrítico, pero los demás también deberían serlo, ¿eh? Es decir, la cultura política del Partido Comunista de España es la cultura bolchevique, que es la misma cultura política del comunismo disidente en España. Son diferentes contextos y diferentes situaciones. Bueno, el diagnóstico histórico que hacía el compañero hoy no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que es una deformación de la historia. No es verdad que antes de junio del 36 aquí hubiera una situación revolucionaria. Había una situación de inestabilidad, había una situación de tensión, pero no una situación revolucionaria en el sentido estricto. Y era eso por otro lado. Entonces, sobre todo lo que me preocupa es, aplicándolo al presente, que tengamos una concepción de la revolución como el proceso en el cual una clase se enfrenta a otra clase y la que gana en el terreno militar, lógicamente, es la que termina predominando. Una revolución, a mí me parece que es una cosa bastante más compleja. Primero, porque una sociedad no se divide solo en dos clases. Porque una sociedad no se divide solo en dos clases, porque una sociedad es algo mucho más complejo en todos los sentidos. Porque hablar de los obreros revolucionarios y de los pequeños burgueses contrarrevolucionarios es una abstracción, es una absoluta abstracción. Había muchos obreros que votaban a la CEDA en la España de 1910 y eran obreros, y eran explotados, ¿eh? Y otros que apoyaban al reformista PC y eran obreros y eran explotados. Y otros que estaban en los partidos republicanos y otros que estaban en las organizaciones revolucionarias. Y la CNT era una gran organización revolucionaria, pero a lo largo de la guerra va perdiendo pulso, poco a poco, eso también es verdad. Y otras organizaciones van ganándolo. Por ejemplo, en Cataluña, uno de los motivos por los cuales la CNT se planta de patas en un momento determinado, es porque la UGT está ganándole terreno. Porque el caldo frente populista está calando en la sociedad catalana. Y eso está estudiado también históricamente, ¿eh? Entonces, no utilicemos tampoco fotos fijas. La CNT como la gran organización y los otros como eran más pequeños no podían meterse con ellos. Entre otras cosas, la política del PC no era exterminar a la CNT. Era atraerse a los obreros de la CNT. Ellos consideraban que estaban equivocados. El PSUC, por ejemplo, era un partido que tenía muchísimo respeto hacia los militantes de la CNT. Muchos de los militantes del PSUC fueron primero de la CNT. Gran parte de los dirigentes del PSUC fueron primero de la CNT. Porque ellos consideraban que la CNT era una organización auténticamente obrera, pero que estaba engañada por los dirigentes, que los llevaban hacia malos caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que había que recuperar esos militantes. No pensaban eso del POM. Los del POM pensaban que eran fascistas, contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera, que era lo que decía la propaganda estalinista. Pero sobre todo me preocupa que tengamos una concepción de lo que es una revolución como un proceso lineal de clase contra clase y de enfrentamiento violento. Porque yo creo que si hay algo que nos puede enseñar la historia, no es precisamente eso. Y algo que nos puede servir para el presente es precisamente eso. A mí me parece que el único ámbito, la única fuente de enseñanzas útiles para el presente dentro de la experiencia de la guerra está precisamente en la experiencia del Frente Popular. Porque la situación en la que estamos ahora no es de clase contra clase ni de guerra abierta de un sector de la sociedad contra otro sector de la sociedad en el ámbito militar. Es de acumulación de fuerzas, es como buscamos formas de confluir, cómo somos capaces de ganar lo que un marxista como Gramsci llamaba la hegemonía en la sociedad, cómo somos capaces de convencer, cómo somos capaces de argumentar. Y eso significa que si vamos a ser capaces de llevar a cabo un proceso revolucionario en el futuro, va a ser mucho más complejo que el del pasado. Y no va a ser una cosa de clase contra clase, va a ser un proceso de acumulación de fuerzas. Y ahí me parece que la única enseñanza útil, con todas las críticas que hay que hacer, es la enseñanza del Frente Popular. Porque además, termino, era la única experiencia realista, la única posibilidad realista que se marcó la guerra. Lo demás, con todo el respeto para el heroísmo y para el valor y el coraje y la riqueza de las tradiciones que tiene, por ejemplo, la CNT, que me parece una organización históricamente fiable, Me parece que es una organización históricamente admirable que llevaba sistemáticamente a los trabajadores al fracaso. Con todo el heroísmo del mundo, pero llevaba sistemáticamente a los trabajadores al fracaso. Y la única enseñanza que podemos sacar de todo eso es cómo somos capaces de unirnos en algo que se parezca, aunque sea mínimamente, al Frente Popular. A lo mejor se llamará de otra manera. Pero las demás experiencias me parece que están históricamente caducadas. Hoy, una revolución sobre la base del modelo leninista es imposible, es inviable. Ya lo era en 1936, hoy mucho más. Busquemos otras fórmulas. Serles alianzas, efectivamente, y bueno, pues el Frente Popular, bueno, no sé, quiero decir, bueno, sí, en fin, pero es que no, tampoco se corresponde con el momento, con el desarrollo ahora mismo del capitalismo, ¿no? Porque a lo mejor habría que hablar de quién gestiona, poner la raya en los gestores del capitalismo ahora, es decir, bueno, pues de los gestores del capitalismo poblar, y hay que constituir un frente, pero con los que lo sufren, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero bueno, y otra discusión compleja sobre la cuestión nacional. Hombre, yo creo que una de las cosas de las que la gente que nos reclamamos un poco o mucho de la tradición del POU en este momento y de que nos identificamos con eso, también por el tipo de respuestas que dio a la cuestión nacional del POU, ¿no? Tanto en Euskadi como en Cataluña, como en Galicia, los hermanos Ares Díaz en Euskadi, en fin, que fueron gente que reflexionó políticamente sobre ese asunto, planteando, bueno, ellos tenían un planteamiento de, democrático, que, en fin, que había que, sería, digamos, la clase obrera, el proletariado, quien esa reivindicación democrática la tuviese que resolver como tres muches. Pero bueno, ahí yo creo que ahí hay aportaciones muy importantes de la gente, de Joaquín Maurín, del propio UNIN, sobre la cuestión nacional, y que hay textos por ahí que yo te invito a leer, porque desde el campo del marxismo, hombre, eso sirvió de base, ¿no?, para muchas reflexiones posteriores. Yo antes, yo no quiero marchar de aquí sin hacer un planteamiento que debo de hacer como miembro de la Fundación André UNIN. El Partido Comunista de España y el PSUC, no, porque ya lo hizo, pero el Partido Comunista de España todavía hoy no ha hecho una autocrítica, ni una reflexión, ni ha dicho, ni se ha marcado un mea culpa en el asesinato de André UNIN, en el secuestro, asesinato de André UNIN. Claro, a lo mejor se parte de esa posición que tú en cierta medida planteas aquí, que no tuvieron responsabilidad. La tuvieron y mucha, sin duda, y está probado, y hay toda la documentación de la KGB, de la Tercera Internacional, etcétera, así lo demuestra. Desde el 92 es un asunto ya claro. Y deberían de hacerlo, lo digo con el corazón en la mano, deberían de hacerlo porque lo reclama la justicia, incluso lo reclama, a mi modo de ver, lo reclama hasta vuestra propia, digamos, integridad moral de los herederos del Partido Comunista, ¿no?, de los que ahora estáis en esa corriente y en ese partido. Yo tengo que decirlo antes de marcharme. Vale, bueno, entonces queda Héctor, Erice y cerramos, si os parece. Entonces, ¿de un minuto tienes también? Vale, eso sí, por supuesto. No, yo quiero hacerlo muy breve. Se me ha dado la mano, pues no. Quiero hacerlo muy breve porque es muy tarde. Sí. Más allá de que creo que las experiencias que se puedan sacar, que se pueden sacar de la guerra civil, no sé hasta qué punto pueden ser útiles en la coyuntura actual, porque creo que es un momento histórico bastante distinto. Quizá a lo mejor dentro de unos años sí que pudieran sacar unas, podría mirarse a la guerra civil para sacar unas enseñanzas más útiles. Creo que no estamos en las mismas que en la misma tensión social, ni siquiera con las mismas posibilidades que en el año 36. Pero sí quería hacer un comentario al último de la última intervención sobre la CNT, una organización heroica que lleva constantemente o continuamente a los trabajadores al fracaso. Me considero una persona, y aquellos que me conocen, compañeros de sindicato, bastante crítica con la historia de la CNT y con la historiografía sobre la CNT, a la cual se le ha idealizado de una manera que así le fue después en la transición. Pero bueno, no es el asunto de hoy. Pero sin embargo, creo que hablar y afirmar de una CNT que lleva al proletariado, a los trabajadores al fracaso, es hablar demasiado alto. Por un lado, podrían, y esto lo digo desde la completa ignorancia, me gustaría que se me respondiera cómo una organización que lleva continuamente a los trabajadores al fracaso no deja de ser la organización de referencia desde su fundación en 1910 hasta el año 1936. Evidentemente aquí pueden influir una serie de factores, como, oye, cuando eres la organización sindical que te opones a la dictadura de Primo de Rivera, eso puede generar una reacción en las filas del proletariado que evidentemente te haga más simpática que la UGT. Pero se me antoja corta. Y además se me antoja corta porque antes de la dictadura de Primo de Rivera ya hay CNT. Y yo sí entiendo, y puedo compartir bastante lo que tú dices, con la CNT de la República. Es decir, a mí la CNT de la República me parece que lleva una política estratégica nefasta. Las revoluciones, las insurrecciones de la CNT del año 32 al año 36 son insurrecciones nefastas. Se venden como insurrecciones. Que son ensayos de la revolución y que son ensayos de comunismo libertario, pero claro, un ensayo de comunismo libertario de 15 días en Favero o de una semana en Casas Viejas no tiene repercusión ninguna en Barcelona ni tiene posibilidades de implantar el comunismo libertario. Asimismo, agotan a la fuerza sindical que en el octubre del 34 no está en disposición de intervenir en el momento que a mí me parece el momento más propicio para una revolución proletaria, hubiera sido octubre del 34 y no 36. Pero la CNT de 1910 a 1923 es una CNT que le da importantes victorias al proletariado, que indirectamente sí que consigue reconocimiento de la jornada de 8 horas, que sí consigue muchos reconocimientos y derechos laborales en las fábricas. Y de hecho, incluso con esa política nefasta, a partir del gobierno del Frente Popular del año 36, de febrero a julio, la CNT es capaz de impulsar y de imponer una serie de convenios colectivos en las empresas que son los más favorables que se habían tenido hasta ese momento en la historia de España y que se ve truncado a partir de febrero del 36. Que eso mismo es lo que luego lleva al germen de los grandes problemas que tiene la CNT en los años 70, no querer firmar los convenios colectivos pensando que se pueden imponer convenios de empresa en las mismas condiciones que en el año 36. Pero vamos, creo que la CNT le dio importantes victorias a los trabajadores. Sí, rectifico lo que había dicho y tienes absolutamente toda la razón. Yo lo decía simplemente en un sentido, en el sentido de que si no yo sería cenetista si fuera así, que considero que el modelo revolucionario de la CNT no es viable o es simplificador. Simplemente, la trayectoria histórica de la CNT es absolutamente admirable. No hay ningún movimiento obrero en España, incluido el comunista, hasta la época del franquismo, a partir del franquismo ya discutiríamos, que tenga el valor que representó la CNT para la formación de generaciones enteras de trabajadores en ideales revolucionarios de justicia, de igualdad social. La amplitud de miras que tenía la CNT cuando los socialistas eran gente absolutamente roma, cerrada, cuando los comunistas eran gente sectaria con la que no se podía hablar, etcétera, etcétera. La CNT tenía otras cosas, tiene unas virtudes enormes. A mí me parece admirable el movimiento de la CNT. Lo que sí pienso es que la estrategia, si es que tiene estrategia, por decirlo de alguna manera, cenetista, conduce al fracaso. Sinceramente lo pienso, porque si no sería cenetista, por decirlo de alguna manera. Era simplemente en el sentido que lo decía. Si se hace un balance de los logros de organizaciones obreras en España, ninguna como la CNT. Hasta el franquismo, hasta mediados del franquismo, ahí ya empezaríamos a hablar, ¿no? Porque ya el movimiento cenetista prácticamente desaparece, prácticamente. Bueno, ahora se recupera luego en la transición y más, ¿no? Entonces, ahí rectifico. Pero con el tema de Nin, simplemente, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo creo que desde el principio de mi intervención no he defendido en absoluto la represión contra el POUM. Quiero por lo menos que se me conceda eso. Yo no soy el portavoz del PCE, pero soy, por ejemplo, responsable de la sección de historia de la FIN, la Fundación de Investigaciones Marxistas, que es la fundación que no hace historia oficial, no hacemos historia oficial. Yo, todos los colegas que conozco, de historiadores, que nos movemos en esa órbita, somos absolutamente contrarios, no ya frente a la represión de Andrés Nin. Yo no solamente condeno el asesinato de Nin, sino que condeno también el asesinato de un pobre cura al que le colocaron un ronzal al cuello, le dispararon a la cara para dejarle ciego y le dejaron morir entre los estertores del golpe. Eso me parece que no se corresponde con una ética revolucionaria. Por muy contrarrevolucionario que sea un sacerdote, no se puede hacer eso. Hay cosas que, de alguna manera, contaminan la causa a la que se están sirviendo y arrastran o conllevan resultados que al final son los contrarios de los que estás pretendiendo. Creo que un revolucionario puede, en un momento determinado y en contextos y situaciones que ojalá sean las menos posibles, utilizar la violencia. Necesita utilizarla, pero no la brutalidad o la deshumanización. Entonces ahí condeno eso y, por supuesto, probablemente si el Partido Comunista no ha condenado solemnemente la represión de Nin, es porque a nadie se le ha ocurrido, a lo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, ha autocriticado cosas que forman parte de la propia responsabilidad suya, lo de los asesinatos, entre comillas, también en los años 40, del propio partido, por ejemplo, o la acusación de traidores a gente que no lo fueron. Los tiempos fueron muy duros en todas las épocas y se cometieron muchísimos errores y algunas cosas que son más que errores, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que eso es absolutamente elemental. Y termino diciendo que es verdad que los tiempos de ahora son otra cosa. O sea, no tiene nada que ver todo esto. El enemigo está más claro y el que discutamos aquí con vehemencia no quiere decir que no estemos en el mismo barco, o por lo menos yo así me considero. No, naturalmente. Yo, lo primero, estar de acuerdo con esa afirmación última y estar, no llamándole Frente Popular, porque son unas siglas que a lo mejor ahora no tenían, pero sí la unidad de todos los fuertes de izquierda, porque cada vez somos menos, y segundo, porque si no nos unimos, pues entonces ya sí que nos acaben de comer. Eso ya es una cuestión fundamental. Aparte de eso, matizar lo del Partido Comunista, porque yo desde luego cuando me refiero a la eliminación de los otros partidos, no es la eliminación física. Me refiero a que cualquier partido comunista, por definición, yo en un partido de vanguardia y proletariado y un partido único, porque no hay razón de ser para que haya dos partidos diferentes. Cualquier partido comunista, otro partido comunista, no puede existir. El Partido Comunista actual no es no se define como un partido de vanguardia ni como un partido leninista. Ya, pero entonces con todos los disculpes del mundo, no es un partido comunista. Como el Partido Socialista ahora no es un partido socialista. No, hombre. Pero es decir, un partido comunista histórico, por definición, y un partido único y de vanguardia. No puede haber dos, no puede admitir otro, comunista. Hombre, ese es el modelo histórico de un determinado periodo de la historia del comunismo. Yo soy comunista de 1848. Hombre, claro, otra cosa hay que guardar el siglo es ahora. Afortunadamente, eso evolucionó, porque el Partido Socialista evolucionó y se conserva ese siglo por lo que sea, pero ya no tienen que ver con el Partido Comunista Histórico, eso sí. Y en cuanto al modelo de España, que un momentito, la República tenía el modelo, Azaña tenía el modelo de República de España Integral, llamaba él. Y había, como sabéis, se habían concedido los estatutos de autonomía y estaba el de Galicia a punto de aprobarse cuando empezó la guerra. Pero así todo, esos estatutos, cuando se proclama el Estat Català, se proclama dentro de la República Española. Entonces siempre por poner ejemplos de la unidad que había entre esos territorios que se perdió ahora. O en el Frente Vasco, por ejemplo, está lleno de asturianos que murieron. Cuando cae el Frente aquí, marchen a Euskadi a luchar allí y mueren allí. Y una cosa curiosa, porque hacen ellos un homenaje todos los años, hay una fosa común allí de asturianos que palmaron ayer en el frente aquel y hacen el homenaje a los vascos y no los asturianos, no los asturianos. Bueno, fue un año, fueron allí, no volvieron a aparecer los de Andecha, fueron por ahí y tal, porque bueno, entendían aquello. Pero hay una fosa común grande de asturianos allí. Quiero decir que se perdió esa unidad, sí. Pues nada, con esto cerramos, ¿no?